Muy, muy buenas noches, amigos de La Covacha. Bienvenidos a una nueva emisión de La Covacha Anime, ya la última de otoño. O sea, el otoño se nos metió en el invierno por las primeras 2 semanas del año. Pero esperemos esta definitivamente pues sea ya el último programa donde vamos a revelar nuestras votaciones de la temporada. Y sí, vamos a comentar un par de cositas de invierno como para no dejar de hablar de actualidad. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos a quienes nos siguen en vivo, tanto por YouTube como por Facebook como por Twitter, que son las tres plataformas por las que estamos transmitiendo, y a su vez también gracias a los que nos escuchan por audio. Entonces, sin más dilación, vamos con el intro. Valentín, muchas gracias. Pronto tendremos el fin del overhauling que vamos a tener en cuanto a diseño para este año. Sin más dilación, empiezo a presentar a quienes me acompañan hoy en la mesa. Primeramente desde la Ciudad de México, ahora iluminado y bien retratado. Es la primera vez como en 2 semanas, creo, Jorge González. Hay tanto de qué hablar hoy. Pues sí, exactamente. Y finalmente te vamos a poder ver en vivo y directo, que nos estabas acompañando desde las sombras. Sí, pero ya no más lado oscuro por ahora. Sí, yo creo que lo que estás era dejando crecer la barbita. Tiene una barba Don Jorge, entonces no quería que viéramos el proceso de cómo se va convirtiendo poco a poco en Tony Stark. Es una maldición interesante que me pueda convertirme en mi personaje menos favorito y me dé mucho más trabajo convertirme en los favoritos, pero lo entiendo y llego a apreciar la ironía. Esas maldiciones de la vida, sinceramente. Muy bien, y mientras ponderamos sobre las maldiciones de la vida, también nos acompaña desde Chihuahua. Hola a todos, buenas noches. Aquí Natalia, cerrando otoño y pues esperemos que no haya muchas discusiones o peleas aquí. Sí, yo de hecho espero que sí las haya, de hecho, probablemente lo que va a pasar. Y a eso apuntamos. Entonces, muchísimas gracias por quienes votaron y ahorita vamos a revelar. Eso va a ser la última parte del programa. Pero bueno, antes de que empiecen las peleas y los putazos, aún convaleciente, pero aquí está, a pie de cañón. Ojalá que no sea la última transmisión que nos acompañe desde Durán, York. Estaría genial que no fuera la última, la verdad. Sí, sí sería maravilloso poder seguir en esto. Yo nomás vine porque me dijeron que iba a haber peleas. A mí me dijeron, vente a pelear contra quien se deje. Entonces, pues aquí andamos, solo que hablaré quizás más bajito y más pausado, pero un gustazo estar de nuevo por acá. Qué ternura. Aquí estoy yo, a la vez me ven produciendo, voy haciendo un montón de cosas, pero qué alegría, estamos a casa llena. Sí, es nuestro tradicional, segunda vez que lo hacemos, por eso es tan tradicional, episodio de las votaciones de cada temporada. La idea es que vamos a ir refinando poco a poco. Quién sabe si finalmente vamos a tener unos Oscar o unos. Bueno, esperemos que no Globos de Oro, porque los Globos de Oro ya se fueron a la verga. Pero al Muy menos. cañón. Sí, horrible, terminaron tuiteando, parecen nosotros. Falta que creo que lo van a sacar las cuentas por un Excel también. Pero que sí, que tengamos unos Oscar luego por el estilo más adelante, quién quita, ¿no? Mientras tanto, pues tenemos a varias personas que ya están conectadas. Muchas gracias a quienes nos acompañan hasta ahora. Vamos primeramente con el señor Arturo Aguti, que nos saluda. Buenas, buenas, cobachos otakus. ¿Cómo estás, Arturo? Hola. Alejandro García con su famoso cácaro y nos dice que ya listo para hablar del anime de moda. Se puso buena la golpiza que le dieron a la ranita de Metán cuando vendía sus vasijas. No, no, Exactamente. cállate. Todavía voy al psicólogo por esa mugre de serie. Ánimo. Voy a tener que verla. Suena interesante. Eso suena prehistórico lo que suena. Rodrigo Díaz Paz nos saluda. Buenas noches, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Jorge convirtiéndose en lo que más odia. Pues sí, de hecho. Si se dieron cuenta, Jorge participó activamente durante el receso navideño en varios programas, pero en todos aparecía solamente con su avatar. No quería revelar su imagen, era que estaba haciendo su cambio de look a Tony Stark, como lo pueden ver ahora. Javier Sabrio saluda a Alejandro y a Rodrigo. Star Slayer, ¿cómo estás? También se encuentra por acá. Y a ver, ¿quién Oli. más? Félix nos acompaña. Qué bien, Félix, que puedes estar con nosotros. ¿Quién pelea? Pues todos nosotros. Así es, A todos Jorge le dicen nosotros. que qué buen estilo. Nos saluda Mohamed Gracias, Giovanni, ¿cómo gracias. estás? Y ya, eso es básicamente todo. Pregunta Mohamed que si vimos a la Diabla Loca. Ah, supongo que a Ger está Gertsuk, válgame, a la hermana de Tanjiro, ¿no? Ah, Sí, sí. Y no solo eso, supongo. sino que como Jorge estuvo Híjole, sí. retirado un tiempo, como te ha pasado a tu compañera de trabajo que de repente vuelve como con los bronquios inflamados, pues pasó, tuvo un rebuild nuestra querida. Ah, se me olvidó el nombre de la hermana de Tanjiro. A mí también. Pero aparte de cambiar un poquito, como que le agregaron años, ¿no? Digo, no quisiera dar el tipo de comentario que nos traería al FBI, pero Y sí, lo primero que Mohamed creo que pensé es, ¿qué edad fue de viaje tiene? a Colombia o a Venezuela con sus ahorros No, pero del acuérdate que, aguinaldo. bueno, se hace chiquita, se hace grandota, ella tiene ese No, no, superpoder. no, pero esta vez como que Ah, ok, un cambio aquí diferente, son grandes ¿no? los lugares adecuados. Y los años para los japoneses se revelan en un solo punto, ¿no? Pero sí. Pues sí, exactamente. Si no saben de qué estamos hablando, pues hubo una pequeña controversia por un escote bien definido de la hermana de Tanjiro, que nuevamente olvidé su nombre, que ¿Hubo pues sí. controversia por Nezuko? Hubo O sea, ¿hubo controversia por Nezuko controversia porque por hay eso? controversia por todo. Lo más estúpido es que esa imagen, así tal cual como está, sale exactamente igual en el En el manga. O sea, manga. ese momento Sí, es sí. calcado del manga. Digo, yo estaba impresionado de la escena en general, o sea, fue muy hermoso que Tanjiro aguantara. Yo decía, alguien allá ayude a este sujeto, por favor. Échenle una mano, Jabalinsín. por favor. Ratones Sí, no, hombre. mamaditos. Alguien. Pero bueno, llegó ella y ¿quién se fija en lo demás? O sea, se lo resistió. Y aparte, la cantidad de dinero que se ve que le metieron a ese episodio, ¿eh? Porque No. la La secuencia cantidad de de animación pelea estuvo brutal. está de Toda otro la nivel. serie. ¿O Toda la más? No, no, serie. O sea, menos mal, porque yo. me hicieron pagar la película. La fui a Ah, ver sí. dos Ah, veces. bueno. Después me No hicieron la ver otra debían, no lo vez. debían. No mames, debería usar el dinero Pero no, al no menos cuenta como eso un para eso. gasto. Es como una inversión ver la Es una película. inversión, sí, claro. No, hermoso. De hecho, yo quiero volver a verla en lo que va del arco porque disfrutas un chorro la animación. Sí, la verdad es un trabajo bastante chulo y qué gusto que se hagan cosas así. Aparte, el episodio estuvo bueno, independientemente de la animación, el episodio estuvo bastante agradable. Pues si nos dice Mohamed que mayores con cuerpo de Loli, aquí sí es una Loli con Es cuerpo de como lo Loli, una contrario, niña esta de es una 14. Loli con cuerpo de mayor. Bueno, no sé cuántos años No. tiene, la verdad, canónicamente, como 16, 17. Creo que No tiene sé. menos. No. Nezuko puede tener como 14 años, ¿no? Si no es Ok. que 13. Entonces sí es Con Loli con cuerpo de cuerpo de mayor. mayor. O tal como dice Nat, ella Está tiene, entre de hecho dos. se hace grande, se hace chiquita, así como el chorrito. Sí, ya, Sí. como el chorrito, nada más. Oye, no, pues los demonios como que ya la edad no importa, o sea, es irrelevante. No, pero dile eso a las autoridades de aquí. Dice No, no es Pedrano que cierto, deja quito el floreció micrófono, mejor. prematuramente Nezuko. No creo que prematuramente. De hecho, tiene que ver con eso, con su liberación, con su avance, que conoce mejor sus poderes. En fin, pero no quiero adelantarle más de lo que no han leído el manga para que no se spoileen, pero digamos que no es out of the blue en todo caso. Pero sí, ya se estaban quejando porque que, ay, ¿cómo puede ser que haya prostitutas en esta serie que es para niños? Y no quiero hablarle a mis hijos de que existen las prostitutas. Ay, chiste, no le hagan caso a Los Mohamed. niños ni preguntan eso, los niños están viendo los fregazos ahí. Y Y si qué buenos pregunta, está en la fregadazos. conversación, güey. O sea, eso pasa en la vida real. No Tienes pasa que saber cómo nada. abordar. Bueno, ¿por qué tus hijos están viendo eso? Para empezar, o Exacto, sea. si tiene un niño, no sé, de 4 o 5 Pues años sí, que no. te hacen esas preguntas, quizás no es el momento para ver esas cosas. Bueno, en fin, piensa. Así, hay un paréntesis. Mira, hasta me puse estas palitos en la cabeza porque traigo el hype a todo lo que da. ¿Ves? Ah, muy bien. Por ahí, por si Sí, quieren ver cómo es comprensible. el setting de Natalia, pues Pedrano publicó una foto donde dice, ya estoy lista. Miren. Vénganse. No, Entonces ando ahí los invitaba estrenando. a la presentación. Muy bien, entonces de lo primero que quería conversar, amigos, mientras hacíamos tiempo, por cierto que me decía Alejandro de que tenía el volumen un poco bajo, traté de subirlo, espero que efectivamente me estén escuchando mejor. Voy a compartir ahora y me permiten un momento porque, bueno, en fin, no soy tan ducho aquí con estas nuevas cositas que tenemos. Quería mostrarles rapidito como para que repasáramos lo que ya se estrenó de la temporada de invierno. Voy a poner esto un poquito más grande. El miércoles tuvimos Liadel no Daichi y también la de las policías, Police in a Pod. También se estrenó Orient y Tokyo 24. Esto fue el miércoles de la semana pasada. En líneas generales les puedo decir que Orient, si veo un segundo episodio, va a ser porque no tengo más nada que ver. Desde el primero me decepcionó muchísimo. Y Tokyo 24 estuvo cerca. La verdad es que sí fue un episodio Fue difícil de una de ver, las más el de fuertes. El de Tokio. A mí Sí. me pesó También. la duración, la verdad es que no le ayudó nada. Exactamente, o sea, se ve, ya, no sé. Espero que mejore más adelante Tokio. Digamos, no me dejó tan decepcionado como Orient, pero Orient sí es una que. Creo que va a ser el drop más rápido que he hecho en mucho tiempo. También tuvimos el Yuki Reload el jueves. El segundo tour de Usama Rankin arrancó y, wow, esto se va a poner. De verdad Híjole. que cuando hacemos la comparación con Game of Thrones, creo que por el número de personajes ya es bastante, es increíble Y cómo van hermosa, aumentando. Se va a hermosa poner la bueno. historia. Está, no sabes qué va a pasar. O sea, no tengo idea Sí, para dónde va. está maravillosa serie, en verdad. Sigue un buen punch. Me gustó bastante el opening del segundo oscuro. Hay gente que no le gustó mucho, pero a mí sí me Me gusta más pareció el primero, mucho. pero supongo que es la nostalgia ya. O sea, es mi favorito ese, el primero. Muy bien, aquí está Alejandro García diciéndonos que al ser demonio, Netsuko se puede regenerar más rápido porque aceleran la velocidad de crecimiento de sus células, lo que se traduce en poder envejecer más rápido. ¿Estás justificando Sí, esas es una cosas? explicación científica muy buena. O sea, es la explicación apropiada para yo poder justificar en lo que me fijé. Entonces voy a tomarla como la respuesta adecuada. Exactamente. Y el día viernes tuvimos el estreno, que esperemos si haya, vaya a haber un segundo episodio, que solamente se estrenó el primero justamente la temporada pasada de World's End Harem. Y pues como nos esperábamos o como temíamos, al menos yo, la versión que está saliendo en Crunchyroll es solamente la versión censurada, una censura muy propia del hentai allí con una raya bien extraña. Y que Vaya. yo siento que le quita La razón de ser, la ¿no? razón de es decir, el quid de la cuestión, pues mejor dicho. Sí. O sea, ¿Sabes? ¿qué caso tiene subir un anime de este género, de este tipo, con esta trama tan peculiar, si va a ser de esa forma? Es No bien, sé, sí, como que va en sigue. contra. Ajá. Claro, no, pues tú vas a ver monas encueradas y no están encueradas, entonces, ¿para qué lo ves? O sea, no tiene caso. Ajá, o sea, O digo, sea. obviamente la historia es increíble, la historia es maravillosa, pero uno no va para eso. Entonces, es como que, bueno, entonces, ¿para qué la suben? Y ojo, no es queja, solamente como que se me hace curioso el que hayan querido tener este anime y lo muestren de esta manera. Pero. No, a mí no me gustó la historia, me dio hasta coraje porque el mundo se está cayendo a pedazos porque no hay hombres, no valemos madre, o sea, se está cayendo a pedazos y Palo, ven no lo un había visto de hombre esa manera. y luego ven un hombre y lo, A, ahí se lo quieren comer, o sea, caray, no. no, Bueno, híjole. pero digamos que hicieron el esfuerzo por explicarlo lo más posible. O sea, sí vi que al menos se la pensaron. Está el tema de la inseminación artificial que lo habíamos comentado en su momento. Que estaba muy estúpido eso de que por qué tenía que aparearse con 500 mujeres. Y bueno, dicen que aparentemente por el virus, por el hecho de que él es inocuo al virus, es decir, no se puede enfermar, eso también hace de que su reproducción, para que sea exitosa, para que dé una cría que efectivamente también sea inocua contra el virus, tiene que ser, pues, como nos ha dicho Rafa, directo del envase. A mí me parece una explicación científica aceptable, aunque hay que considerar que yo soy un licenciado en administración, entonces no sé nada sobre cosas científicas. Muy bien. Hay que aclarar eso. Muy bien, y el día sábado creo que tuvimos entre lo mejor y lo peor. Tenemos a Kevin Chan con su uniforme de marinerita y también My Dress Up Darling, que creo que fueron muy sólidos primeros episodios. Me gustaron bastante ambas series y también, por si no lo vieron o no se dieron cuenta, que de hecho no está aquí en Bernie, mi lista, cosa te voy a rara. Dígame. interrumpir. Comentan ahí que tal vez tu audio no está saliendo por el micrófono, tal vez está entrando por la compu, porque también se oye con mucho eco. A ver, puede ser. Mientras tanto, aprovecharé para decir que en My Dress Up Darling, según yo, ya está el personaje femenino de la temporada. Sí, la Se waifu de la tendría que temporada. ¿Y ahora sí me ocurrir un escuchan? milagro. Sí, yo sí, Ah, ya muy no se bien. oye el ruido. Ajá, yo creo que Perdón, fue eso. Jorge. ¿Quisiste decir del año o solo de la temporada? del año, sí, va. Ah, es que Sin creí que te habías problema, del equivocado. año. Dije, no, no, se Sí, equivocó sí. Jorge y dijo de la temporada. No. No. Tienes razón, cometí un error del año. O sea, la vimos 20 minutos. No sé qué pueda tener el año para ganarle a ella. Está muy cañón. Muchísimas cosas, están exagerando, pero bastante. Nada más empecemos porque vamos a tener nueva temporada de El Héroe del Escudo y la mejor waifu ever es Raftalia. O sea, ¿qué? Eso es de perogrullo. Pero bueno, por ese tipo de cosas podemos pelear más adelante. Vestirse de las otras waifus, o sea, es la meta waifu, está muy cañón. Podría ser una mejor Raftalia. La meta waifu. Así le voy a decir de adelante, la meta waifu. Ok, muy bueno. Chido que arreglé lo del audio, gracias por decírmelo. Es que tengo unos settings nuevos y aparentemente mi cámara viene con micrófono y por defecto se va por allí. Y por aquí yo solamente escucho el audio de este micrófono, entonces por eso no me daba cuenta. Pero muchas gracias por a quienes lo reportaron y a Natalia que hizo la pausa. Y otro que salió que por alguna razón no la estoy viendo yo acá, ha de ser que la perdí. No se dieron cuenta que se estrenó una pequeña cosa que terminó tumbando a Crunchyroll por unas cuantas horas, por unas bastantes horas de hecho. Volvieron creo que como a un cuarto para las 6, prácticamente 4 horas luego. El estreno de la última temporada de Attack on Titan fue brutal. Terminé viéndolo por Funimation, que también salió en simultáneo. Lo que pasa es que a mí los subtítulos de Funimation no me gustan mucho porque son muy invasivos. Al menos yo lo veo por Android TV. Y, o sea, no hay manera de cambiar para que no se vea con ese bloque negro en el fondo que es tan feo. Pero bueno, finalmente lo terminé viendo allí. Pero entiendo que Crunchyroll fue grave porque literal tumbó los servidores. Creo que por unas 4 horas se podían ver una que otra cosa, pero al menos Shingeki no Kyojin no salía como disponible. Pero qué fenómeno, ¿no? Digo, podrá ser muy querida por alguna gente, muy odiada por otra gente, el final podrá ser polémico para unos, para otros no, pero al fin y al cabo, ese domingo, este domingo pasado, con el episodio de Demon Slayer y luego el episodio de Attack on Titan, uh-huh. En redes sociales, al menos en Twitter, que estuve todo el día ahí mientras convalecía, todo el día era Eren, era Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Cuando salió el opening, que se llama The Rumbling o El Retumbar, o sea, todo el día fue un trending topic completo de puro anime y puro mundo otaku. Entonces es como que, oye, qué buena onda que a pesar de haber juegos de fútbol americano importantes, porque eran los de final de división, creo, no sé, de fútbol americano, y cosas así, todo el día. Sí. Fue un domingo otaku. Sí, fue un domingo otaku, totalmente. Chulada. Y va a ser, vamos por el Supertazón, o sea, porque las dos van a seguir, el domingo de Supertazón, es como de, hay que ser trending el día de Supertazón. Pero imagínate, o sea, que le pueda competir al menos en redes sociales, a un evento de esa magnitud, te dice mucho de lo que la gente está viendo, porque obviamente muchos comentarios eran ataques a Attack on Titan o gente que lo estaba esperando, muchos memes y todo, pero al fin y al cabo, la plataforma de distribución, o sea, Crunchyroll, cayó. Y yo no recuerdo la última vez que pasara eso. Y a nivel global, no. Ya ha pasado. Con Dragon Ball Super, creo. Hace ha pasado 3, 4 tres años. Veces con Dragon Ball Super. Y la otra vez que pasó fue con Attack on Titan. Con la primera parte de la segunda temporada final. Es imagínate. Crunchyroll, o sea, no aprendes. Imagino es que no han invertido en servidores porque se van a pasar a los de Funimation. Eso ya te dará una idea entonces de que no va a ser Crunchymation, sino Funiroll. Lo que vamos a terminar teniendo. Temo un poquito por nuestros queridos subtítulos. Muy parecido a los fansubs de los orígenes de Crunchyroll, que a mí me gustan tanto. El hecho de que, no sé, lo que habíamos comentado cuando Comi Can Communicate, ¿no? Que los fondos, todos los avisos en las calles, etcétera, Crunchyroll se toma la molestia de traducirlos y poner la fuente parecida en los subtítulos. Eso es algo muy bonito. Que si se pasan a la plataforma de Funimation y adoptan su estándar de traducción, pues lo vamos a perder. Ojalá que no, pero... Qué tristeza. Y no había hecho la analogía con lo del fútbol americano, ciertamente, porque fue a nivel global, también en Estados Unidos se cayó, también en Europa, así que wow. Eso le da una idea del tamaño que tiene Attack on Titan, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, porque de hecho mis amigos que no les gusta tanto el anime, les gusta mucho Attack on Titan, más que Demon Slayer. Porque es más adulta, más edgy, más Zack Snyder. Más gore. Más gore. Pues no sé, digo, ayer le volaron una pierna a Nezuko, la partieron en dos. Y salió. Ahí se va. Sí, ciertamente el episodio no estuvo tan para niños ninguno de los dos, porque entre masacres en los dos episodios hubo mucha sangre en los dos episodios, entonces sí estuvo medio sangriento el domingo, ni para qué. ¿Saben qué me está gustando mucho? Que les salen los derrames de los ojos. Ay, acá todavía es violenta, pero también en la película. En la película de My Hero Academia hay una pelea en que se ve el derrame, o sea, se ve todavía más como que más fuertote. Pues sí, de hecho todos nos comentan que fue un gran fenómeno y por allí ya les dieron un adelanto de cuál va a ser el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl. Entonces hacemos con esto la transición precisamente para hablar un poquito de la película de Boku no Hero Academia, que se estrenó la tercera película el miércoles 6 de enero. No sé, imagino que sigue en cartelera al menos este fin de semana, pero no sé cuánto tiempo más vaya a durar, porque esa película se estrenó, si mal recuerdo, en Estados Unidos por allí por Halloween o un poquito antes, en octubre, y ya está pronto a salir el Blu-ray en Japón. Creo que va a ser en febrero o en marzo, así que no creo que dure mucho en la cartelera, por si no han tenido la chance de ir a verla y consiguen una sala con las precauciones del caso, están vacunados, etcétera, etcétera, porque ciertamente hay todo un nuevo brote, pues pueden darse la oportunidad para que su primera película del año sea precisamente de anime. Y precisamente hablando de eso, pues le cedo la palabra a Natalia, que fue una de las invitadas al estreno. Funimation le dio una invitación, ¿verdad? Sí, no por medio de Funimation, a través de la covacha, nos hizo llegar invitaciones. Les agradecemos mucho. Fue un evento. Sí. Solo tuvimos que pagar a través de la aplicación y nunca hablar con nadie de Funimation. Nada, y con eso se quedaron contentos. Sí, no. Y luego no, pues no me gustó. Yo creo que de las tres películas de Boku no Hero que han salido, esta es la que menos me gusta. Fui pues para apoyar al anime. Yo quiero que siga trayendo anime al cine, pero la película en sí es predecible, tiene una animación, les comentaba por Twitter. Yo creo que un capítulo de Kimetsu no Yaiba tiene mejor animación que toda la película de Boku no Hero. No, aunque es canon, ¿verdad? O sea, es lo que entiendo, que sí está relacionada con la serie esta, porque se desarrolla con cuando están con Endeavor. Pero pues no, realmente no hay nada nuevo. A mí, como yo soy fan de Bakugo, pues lo que más me gustó fue la lucha final que hizo Bakugo. Y pues ya, no sé. No quiero spoilear mucho para que sí vayan a verla y ustedes me digan si a ustedes sí les gustó. No, igual yo ya estoy amargada, pero a ver a ustedes qué les parece. Pero por ejemplo, en comparación con las otras dos, que sí tuve el gusto de ir a verlas porque se me atravesó un imprevisto y no he podido ir al cine o a la calle. Entonces, pues pensando en las otras dos, ¿sí baja mucho de nivel o qué sería más bien lo que sucede? Sí, yo creo que el tema que se habla no es nada nuevo. Las otras son un poquito más, menos predecibles. La favorita mía es la 2. Y esta es lo mismo de la serie. Pelean contra un malo. Están en contra de los mutantes. Creo que ya ahí te das una idea de sí, ciertamente no se ve muy original el asunto. Porque muchas... Digo, gran parte de lo que My Hero Academia va es eso, de los héroes mutantes, pues, de los héroes y el cómo los tratan. Y desde que se ve el tráiler de esta última película, la de World's Heroes Mission, pues pareciera que va a ser un episodio más largo. Y uno esperaría, pues, dices, bueno, va a ser un episodio largo como cualquier otra película, bueno, como muchas películas de anime, no todas, pero mínimo que tuviera algo que la hiciera resaltar, ¿no? Un soundtrack impecable, una animación brutal. Y ahorita que comentas que cualquier episodio de Kimetsu no Yaiba le gana, que también, eso porque Demon Slayer trae truco bajo la cartera, entonces no... Pues ahí sí, pobrecitos, se ponen contra uno muy, muy pesado, pero qué mal, tan buena franquicia o tan exitosa franquicia que es My Hero Academia y que anden con... Digo, tengo que ir a verla, la voy a ir a ver de todas formas, pero... Sí, vela, y luego ya ves que le hicieron mucho hype a los trajes negros que les pusieron a los niños. Sí. O sea, salen un minuto, o sea, nada. Y luego quisieron como occidentalizarla porque de repente había canciones a la mitad de la película. Yo sentía que iban a empezar a cantar, o sea, no me gustó. ¿Como las supercampeonas? O... Como Encanto, ahora que está de moda. Ah, no la he visto tampoco. Ah, pues no, no me gustó. Ah, qué barbaridad. ¿A ti, Bernie, qué te pareció? Pues, o sea, mucho mejor es la segunda, sin duda. De hecho, entre las tres películas, creo que la segunda es la mejor. De hecho, había conversado de esto con en los cómics de la semana con Francisco y con Valentín, y confundí la primera película con la segunda. Había dicho que, de hecho, iban empeorando, pero no es así. La primera es la segunda es bastante, bastante, no diría muy buena, es aceptable, está entretenida y es muy bueno para entrarle a la serie y a los motivos de la serie. Y funciona muy bien como standalone. Es la mejor de todas. Una muy buena película de superhéroes, sí, sí puedo decirlo. Pero esta tercera sí creo que es la peor de todas. Bah, tampoco la detesté tanto como quizá Natalia, no sé, no tuve tan mala experiencia. Sí tiene un montón de vueltas de guión que son, están basadas en coincidencias difíciles de creer. Toda la estructura de la trama está atada por dos o tres casualidades que tú puedes tener una casualidad en un guión, pero dos o tres una detrás de la otra ya, o está Domino, la mutante que altera las probabilidades, está en tu trama, o tienes un verdadero problema para imaginarte maneras en que puedan ir ocurriendo las cosas. Dicho todo eso, las peleas me gustaron bastante, o sea, se ve muy bien en la pantalla grande. Creo que nada había hecho como una comparación entre lo que vimos en Demon Slayer y lo que estaba en la película de My Hero Academia, es que son estilos muy, muy diferentes. Algo por lo que se destaca Demon Slayer es que está tomando un dibujo de verdad muy, muy básico del manga y sobre todo con los colores y con la definición de esos colores, hace muchísimo en cuanto a diseño, y lo llevan a las peleas, que es un estilo muy propio de Demon Slayer. En cambio, My Hero Academia es quizá más clásico, más estándar shonen, pero creo que sí, o sea, sí se ve que le metieron dinerito, pues, o sea, no está igual que un episodio cualquiera. Hay una pelea final de Bakugo contra, no sé aquí en el póster, pero contra unas gemelas que se parecen, o sea, son unos gemelos, pero se parecen a la loquita de la sangre, ¿cómo se llama? Tong. De la. ¿Ella cómo se llama? No me acuerdo. ¿Cómo se llama tu vez? Sí. No era Tomo. Entonces no es la mejor. ¿Eh? No era Tomo, que la recuerdo o algo con cariño. Sí, ella, la de la sangre. Hace cuenta que era lo mismo, pero en dos gemelos. Y esa pelea fue mi favorita. Tenían poderes diferentes. Pero las expresiones eran muy porque, por ejemplo, yo recuerdo de la serie una pelea que me encantó, cómo estuvo animada, y la pelea en general, que es Deku contra Overhaul, que incluso se ve cómo levanta el puño y la animación de los ojos y todo eso. O sea, sí, no, sí, cuando se esfuerzan. Tiene un nivel similar a eso, pero por momentos. Lo que pasa es que el post dramático no es el mismo porque no estás construyendo el villano hace tiempo. Aunque claro, este es uno de los villanos más completos que ha tenido Boku no Hero Academia, porque básicamente es Magneto, pero al revés. Porque Boku no Hero Academia, la mayoría de la gente es mutante, entonces este quiere hacer pues lo Magneto a la inversa. Entonces, por eso es un buen villano, pero es una copia. Esto es canon, pero no es canon. Entonces ocurre como entre los dos cursos de la quinta temporada, cuando se fueron a hacer las pasantías con Endeavor. Endeavor, ¿qué se llama, no? Se me olvidó el nombre. Endeavor, okay, con el papá de Shoto. Y se van todos a una misión especial que tiene envergadura mundial. También está el tema de que a mi rodilla lo acusan falsamente de un crimen, entonces es un hombre que está huyendo. Buen setting, pero de nuevo, la manera en que se mueve la trama está basada en un montón de casualidades que a mí me costó tragármelas. Y lo hacen súper predecible. O sea, lo que pasa, Nat, es que es una película de superhéroes. Bueno, yo también pienso. No, y es de superhéroes, y el ¿a quién va dirigida? ¿A qué edades también? No, a superhéroes y a jóvenes adultos, a niños, diría niños, pero no necesariamente niños, a qué será, adolescentes y adolescentes y prepúberes. Entonces sí le falta. Sí, como niñitos más de 8, mira, de 8 a 12, algo así. Tanto le falta que todos se quedaron sentados en la sala así, o sea, no sabían qué hacer, si faltaba una escena, o sea, se quedaron todos los chavos así. Ok. Igual estaban impactados por lo que habían visto. ¿O será que tienen 2 años sin ir al cine los pobres niños? Es que después de ver No Way Home, está cañón. O sea, esta película, imaginemos ver esta película antes de ver No Way Home. Dices, chida, película de superhéroes. Pero después de ver a Andrew, ¿qué, qué, O sea, yo sí me preocupo. O sea, ¿qué me va a emocionar después de ver a Andrew entrar por ahí? No sé. Yo esperaría que algo diferente, pero... Que por cierto, ganó el Globo de Oro, ahorita que me acuerdo. Nada, tenía que hacer ese paréntesis. Se lo mandaron por un tweet, le llegó por WhatsApp. El sí, sí, sí, súper mal. O sea, mal por los Globos de Oro, pero cualquier cosa que le salga bien a Andrew. Ah, vamos a leer el comentario de Alejandro García que dice, Boku no lloró en Academia. No, no comparto, la Covacha no se hace responsable de este comentario, pero sí, de las mejores dos películas de anime para ver en el SIG ha sido la Yu-Gi-Oh! Dark Dimensions y la de Dragon Ball Super Broly. La de Kimetsu no la pude ver ahí. Yo nunca vi Yu-Gi-Oh! Dark Dimensions. Digo, Dragon Ball Super Broly sí lo vale mucho, la de Kimetsu sí lo vale mucho, y cualquier cosa de Makoto Shinkai, si la agarraron en cine, o las de Evangelion cuando todavía las pasaban en cine, lo valían, pero bueno. Y estamos olvidando una joya, que es la primera de Pokémon que salió como en el 97. Esa la tengo en un lugar de mi corazón muy especial. Sí, pero ustedes están olvidando cualquier película de Miyazaki. De hecho, Miyazaki dibujando un duro. No me tocaron en el cine esas. Sí, no, Violet Evergarden. The Wind Rises, Violet Evergarden también. Ah, bueno, esa sí, pero yo pensaba que hablabas de las otras. Dije, no había cines en Durango en ese entonces. No, así tampoco. No, pero The Wind Rises sí pude verla en el cine. Sí. Una maravilla. De hecho, literal, hubo una sola función en Venezuela, una cosa así, la vi y la cerraron. Más nadie, estaba yo con tres pelagatos ahí. Es así de triste. Pero bueno, o sea, en línea general, vale la pena la película si eres muy fan de My Hero Academia. Es una buena película de superhéroes estándar, pero no tan buena como la segunda. Sí. Lo que pasa es que, y aquí voy, Nat, que creo que es lo que está pasando. Hay fatiga de las películas de superhéroes, porque pasa como con el Isekai en los animes, la están abusando, y My Hero Academia es sobre superhéroes. Entonces, es como difícil decir que, ay, qué predecible. Está como escrito en las películas de superhéroes. O sea, eventualmente van a ganar, si no, no tiene ni puto sentido. A menos de que sea una deconstrucción, que deconstrucción realmente sátira, como The Voice o algo así, pues. Entonces, tienes razón. Pero la manera es cómo te llevan y si te entretienen o no. Pero cada vez cuando vas entrando a eso, ya sabes qué esperar. Y sí puedo entender que hay cierto desgaste. Eso sí es algo que, bueno, ya tenemos, sería una discusión más amplia. Pero en línea general es bien la película. Yo diría de 10 estrellas le pondría como 6.5. Sabiendo que la segunda sigue estando, ¿verdad?, destacada. Es decir, la segunda sí es pues, un sólido 8. Pero bueno, dicho eso, con eso concluimos con respecto a My Hero Academia y vamos a lo que vamos, a lo que vinimos. ¿Están preparados? A las peleas. No sé si estoy preparado. Redoble de tambor. Pero bueno, va. ¿Qué fue eso? Un redoble de tambor, obviamente. Okay. Sí, necesitamos un tablero de soniditos. Y ahorita que lo menciona nada. ¡Oye! No porque no somos emisora FM, por favor. Que tuviéramos acá sonidos como de Hanna-Barbera. ¿Cómo se llama? Lo que salía en Cartoon Network. Sí, yo no soy muy fan de esos programas de radio. No, pero los soniditos que tenían así para... Como cuando alguien se va cayendo y cosas así. Siempre es bueno tener una maquinita de esa. Hay una aplicación en el celular, hay que bajarla. Okay. Sí, la Covacha Anime lo necesita. Dice Alejandro García que la de Pokémoncitos Cariñositos sí la vio en el cine, fue con un amigo que lo niega rotundamente a la fecha. Ok. Y creo que más bien es que la mayoría de los OVAs, no todos, son para jalar a su gente, a los fans, porque no tienen la misma calidad. Sí, de hecho esta película, a diferencia de, por ejemplo, la segunda, sufre de eso. Si no sabes muy bien qué ha estado pasando, te puedes perder un tanto. Ah, y mi rodilla con sus nuevos poderes, básicamente Spider-Man. Dice Super Spider-Man, me acordé. Se va a poner más bueno que las peleas por las escrituras. Probablemente sí. Sí. Si no tuvieron pelea por las escrituras en sus cenas de Navidad o Año Nuevo, pues algo raro va a pasar aquí. Pam, pam, pam. Muy bien, amigos. Entonces, haciendo ya la introducción a lo que vamos a revisar, tuvimos, ¿qué? Una semana, sí. Toda una semana para que tanto ustedes como nosotros rankearan una serie de categorías para describir, digamos, a la temporada que recién acaba de terminar de otoño del año pasado. Y por primera vez, pues estamos incluyendo a la audiencia, tal como les acabo de comentar, para esas votaciones. Mi Godín interno se emocionó un poco de más, hice hasta gráficos. Entonces, perdónenme la ñoñez. Pero bueno, este es un programa... No, a mí me encanta Bernie. Ah, que menos mal. Así que lo, Quiero ver qué tal, sí. Sí, yo también estoy de que a ver. Yo insisto en que debería existir un La Covacha Excel con clases y tips prácticos, porque nunca está de más. E incluso le dije a Valentín. La Covacha Google Sheet, de hecho. A Valentín le comentaba que debería haber La Covacha Viene Raíces también, pero no me ha hecho caso al respecto. A ver si pega un día. Ok. Muy bien, amigo. Entonces, la primera de las categorías, ahora que lo pienso, no hice bien esta presentación porque literal les muestro el ganador de un solo putazo. Pero bueno, vamos a ver si con este primer cuadro más o menos me cachan de qué fue lo que traté de hacer aquí. La primera que vamos a revisar es personaje masculino y hablamos un poquito de quiénes votaron y cómo se sacó la calificación, ¿no? Entonces voy con eso. O sea, ¿nos vas a exponer en frente de todos? Tal como hicimos en la vez anterior. Sí, digo, todos sabíamos que yo tiré las cuentas en la vez anterior, entonces... Pues, exactamente. Discretamente, ¿verdad? Pero... Discretamente. Muy bien. Aquí okay, dice sí Jorge Aguilar que batalló en rankear las canciones. Yo también creo que hubo bastantes buenas. Pues vamos a ver, Jorge, qué salió aquí. Félix Falsar dice que una joya, La Tumba de las Luciérnagas. Félix, no sabía que tenías de tamaña edad que fuiste a ver La Tumba de las Luciérnagas en el cine. No sé si la estrenaron aquí en México. Pero hace mucho, ¿no? Creo. Y dice Jorge Arturo, ¿verdad que le tocó tu trabajo rankear las canciones? Tal vez nos decía Natalia, pues sí. Sí, estuvo complicado. Pero ahorita vamos a revisar eso para decirles. O sea, tenemos acá, básicamente, estas son las votaciones de la audiencia. Es decir, todos ustedes que nos están viendo, menos los cuatro que están aquí, básicamente todo el resto de personas que votó. Y esta es la posición final en la que quedaron los candidatos, ¿sí? En algunas coincide, de hecho, en esta primera categoría de mejor personaje masculino, díganme si lo ven bien, si no ponemos esto más grandecito, aunque creo que lo puse lo suficientemente grande, no sé. Yo sí lo veo, pero tengo miopía, astigmatismo, entonces yo por eso batallo. Ay. Pero bueno, esas son posiciones, ¿no? O sea, literal, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, así quedaron, este es el orden final, ¿sí? Y esto que está aquí es como nuestra audiencia lo colocó. ¿Ok? Ahora, ¿qué le agregué para darle un poquito más de juguito a la discusión o para hacerlo un poco más interesante? Este porcentaje que está acá, que les puedo mostrar cómo lo calculé, pero sería ya la covacha matemática o la covacha estadística, no creo que les interese mucho. Dice Alejandro García que Don Félix lo sabe todo y lo vio todo, todo. ¿Todo, todo, todo? Seguramente sí. Muy bien, entonces lo que le agregamos aquí en coincidencia final es básicamente un porcentaje. Lo que tienen que entender, esto es el porcentaje en el que estuvimos de acuerdo de esa posición. Y véanlo así, mientras mayor sea ese porcentaje, más de acuerdo estuvimos. Mientras menor, menos de acuerdo estuvimos, hasta el punto de que hay algunos que son negativos. Eso significa que no coincidimos en lo absoluto. ¿Cómo? ¿Okay? ¿Quién no coincidió? ¿Cómo? Pues yo veo una coincidencia de menos 36%. Yo les voy a decir quién y se está riendo maquiavélicamente. Boji es un santo. Boji merece todo lo que la vida le ofrece. Hay alguien que lo considera una basura que ni siquiera cabe en el top 10. No sé quién sea, pero ahorita no sé quién sea yo tampoco. What the fuck, ¿por qué? No lo considero una basura, pero como ya no pude seguir, ya dije que es flojera. Pero lo de basura lo agrego yo, obviamente. Movió demasiado joder. Game of Thrones, o sea, al principio lo decíamos como broma, pero ya por ahí dice que todo séptimo ya era demasiado Game of Thrones para mí. Demasiado. Boji es la representación del amor en el mundo, o sea, si el amor pudiese tener una forma, sería la de Boji, solo Jorge, que con mejores de lo que oídos. Es bueno y puro. Jorge se acaba de revelar, de hecho, pero vamos a ver el top 10 de cada uno, porque yo quiero que haga uno que pase sus vergüenzas. Pero yo creo esto ha sido el movimiento más cruel que has hecho en tu tiempo en La Covacha. Hiciste que el Sam Boji quedara de segundo con menos 36%. O sea, así te pusiste de antagonista contra nosotros. Y contra la audiencia, de hecho. O sea, que pudo haber sido el primero posiblemente, ¿no? O sea, sí, digo, de hecho no lo es por culpa de alguien. Interesante. Mira, Rodrigo nos dice que esas gráficas están muy pro, va pequeño superchat. Muchas ¡ay, me gracias, pegué! Rodrigo. Es que me emocioné. Y de hecho se emocionó por el superchat tanto Nat que se dio un putazo en los dientes. Con esos 49 pesitos va a ir al dentista Nat. ¿A cuál dentista va? Yo también quiero gracias, ir a ese. Rodrigo. Uy, pero sí, ya mencionando dientecito. Las gráficas, sí está genial cómo las dejaste y ese extra. Y ese extra de la coincidencia final para poder atacarnos más directamente le da sabor, ciertamente. Sí, traté de hacer más grandes los gráficos. De hecho, si bien el programa de nuestras primeras votaciones de verano fue eso, esto espero que quede un poquito más pro. Ya más adelante vamos a tener hasta premios y todo. Pero vamos poco. Ay, Dios. Pero bueno, en fin, para que se den una idea, ¿cómo quedó pobre el top 5? Pobre Nat, sigue dolorida, Perdón, perdón. Me dio mucha risa. Ya estuvimos hasta un diente astillado en esta y vamos apenas en la primera categoría. No sé qué va a pasar al final. Ay, Dios. Pero bueno, amigos, como les comentaba. Mira, ¿qué le dicen a don Jorge? Usted diabólico, don Jorge. Sí, sí, Jorge. Yo pensaba que era pura diabólico. Pura mentira que decías que eras malvado, pero sí, pues. Pues bueno, de primero quedó Rudeus de Mushoku Tensei, seguido por Boji. Tercero, Red o Reto de Vanish from the Heroes Party. De cuarto, está Yatora de Blue Period. Y nuestro quinto, también de Mushoku Tensei, es Rigert Superbia, el Supert, que efectivamente quedó como el quinto personaje en este top 5, ¿no? Una cosita que les comento, aunque esta no va a contar para las votaciones del 2022, pero la idea sería que de todas estas categorías que vamos a estar votando durante el año, los primeros tres que queden de cada una de esas votaciones van a ser los que van a ir para la votación al final del año. Tengan eso en cuenta. Muy bien, aquí vamos entonces a lo que siempre nos gusta, que es pasar vergüenzas, a ver cuál es el top 5 de cada uno y a entender por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y aquí pueden ver la audiencia también, más o menos lo que hizo la audiencia. Por cierto, no sé qué nos pasó, Nat, no los convencimos, pero la audiencia odia Blue Period. ¿Qué toda les nuestra audiencia? Y Alejandro ama Blue Period, eso está raro. Ay, Alejandro. No. Pero ¿saben qué es más indignante todavía? La posición número 16, donde sale Shinee de 86, que la audiencia lo votó como el séptimo, o sea, lo consideraba un buen protagonista masculino, y vino a terminar poquito antes. Bueno, es más, no, al menos top 10. Pero es top más, 10 le ganó el de Tact Opus. Sí, le ganó el de Tact Opus. O sea, el compita que andaba de que, no, quiero tocar mi piano aunque se acabe el mundo. No puede ser eso, es indignante. Y fíjate esto, estuvimos de acuerdo en un 80% todos de que era el puesto decimosegundo y la audiencia en que era el decimotercero, un 81%. Sí, pero bueno, vamos a ver nuestro top. Aquí estamos. Entonces aquí estoy yo, aquí está Rafa, aquí está Nat y aquí está Jorge, ¿no? Entonces vamos a ver los top de cada uno, porque sí, y empecemos con Jorge para que sufra. Jorge puso a Boji, créanlo o no, de decimotercero. ¿Por qué, Jorge? Justifícate. Pues había muchos personajes buenos arriba de series que terminé de ver. Entonces, básicamente, mi lógica se mantuvo en, si lo terminé de ver, va por arriba. Komi me convenció mucho al final en mi supermaratón, entonces pues puse a los dos de Komi. A ambos personajes de Komi arriba, porque la verdad me cayeron muy bien. Obviamente, el hofbando de la waifu más pura tenía que estar arriba. Me hizo muy feliz ver que Souta le ganó al otro a Takeda, porque le comieron la serie a esos dos. Eso me hizo muy, muy feliz, y veo que se reflejó. También terminé Tact Opus, entonces pues como la terminé, pues tenía que ir arriba. Y Boji, como fue mi drop, pues tenía que quedar abajo, solo por debajo. Tú dropeaste Osama Ranking, no vas a ver más nunca Osama Ranking. Es que ya es muy Game of Thrones para mí. Pero, no, ¿por qué no la vas a ver, Jorge? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Esto lo tiene que saber Twitter. Déjame algún boicot de una vez. Supongo que sí tiene que, pero sí, o sea, pues me quedé. ¿Vas a dropear a Osama Ranking? Creo que sí, creo que. Y te estabas poniendo al día con Princess Connect. Claro, Jorge, sí. Ok. Ya casi, ya no, no, no. Otro episodio. ¡Déjalo! Princess Connect no tiene la culpa de esto. Quiero dejar eso claro. Princess Connect es una gran serie y no tiene la culpa. Bueno, entonces si se preguntaban por qué Boji quedó de segundo, que me extrañó a mí también, pues básicamente es por culpa de Jorge. No me extrañó tanto que quedara en segundo, más bien que hubiera el porcentaje de coincidencia fuera tan bajo. Rudeus es un buen primer lugar. Pues sí, de hecho yo puse a Rudeus como primero y de segundo a Boji, pero la audiencia también lo puse de segundo a Boji, pero tanto tú como Rafa la habían colocado de primero, entonces nada, fue Jorge. Pero bueno, veamos a ver qué hizo la señorita Nat. El primero colocó a Tony Sumimasen. El primero colocó a Boji, luego Yatora. Luego está Rudios de tercero. Harumi Takeda de cuarto. Wow, por encima del protagonista, ¿no? Que no recuerdo. Ay, sí, no, es que el protagonista, ¿no? Sí, Takeda sí es el protagonista. Souto Kazama es el cool. Harumi es el protagonista. Ah, ok, perdón. Sí, yo puse a Takeda el protagonista. Ok, muy bien. Yo puse a Kazama por encima de Takeda, pero nada más. Sí, bueno, pero pusiste a Boji de decimotercero, realmente creo que te puedo perdonar. El Josbando de la vampirita de séptimo. ¿Y por qué pusiste a Luke de octavo? Wow. De hecho, fue la que lo puso lo más elevado de todos. Yo lo puse de decimoprimero, Rafa de décimo y Jorge de... Bueno, al menos no lo puso por encima de Boji, ya es algo. Me confundí. De hecho, lo pusiste por encima de Mágico. Ese es un error. Ya ven, amigos, aquí así son los políticos cuando los increpan por estas votaciones en el Congreso. Me equivoqué, no fue que me desearía haber podido decir eso. O sea, ¿por qué no dije eso? Me olvidé a Boji. Estas votaciones están claramente amañadas. Pero no importa, porque los importantes son los cinco de arriba. Efectivamente. Sí. Pero claramente aquí hubo una influencia externa modificando las votaciones. Esto tiene amaño. Si esto fuera política mexicana, las votaciones están allí guardaditas y ustedes mismos podían pedir una copia de sus votos. Pero yo nada más cambiaría a Tamajico por ese. O sea, los voltearía por lo mismo, porque muchas las dropié de allá abajo. Entonces dejé los arriba, los que sí vi. Estamos de acuerdo que es una táctica muy decente y honorable. Digamos, Nat, que si no fuera porque puso a Boji de decimotercero, Jorge, estuvieses aquí mal. Dale la gracia a Jorge que puso a Boji de decimotercero, que no te ves tan mal. ¿Por qué? Ay, bueno. Por ser cruel. Muy bien, está Rafael. Bien. Me equivoqué. Rafa. Puso de primero a Boji, de segundo sí. A Shinen Osen de 86. Y lo que me encanta es que es el único que lo puso de segundo, más nadie. Pues es que soy el único que la vio. También eso. Yo también la vi. No, claramente no la viste. Esa votación es que no la viste. De seguro viste el opening y dijiste, ah, está bueno, y la quitabas. Pero claramente solo yo la vi. Digamos que los personajes que se parecen a Rey de Evangelion a mí no me gustan mucho. Pero bueno. Ah, bueno, esa es una gran justificación para este caso. Porque realmente a mí me gustó mucho lo que es este personaje de Shinei. Me gusta mucho cómo lo están trayendo en este segundo cur. No sé, como que es un gusto particular por ese tipo de personajes, pero la mayoría de los otros que están del primero al quinto, pues se me hace que están bastante más conservadores, digamos, o más a lo que íbamos todo mundo. Pues sí. Porque, por ejemplo, a mí me gustó mucho Rudeus, personajazo, y qué temporada tuvieron también. Yatora de Blue Period, ese sí me encantó, ojalá siga viendo más episodios, sigan con la intención de sacar lo que falta. Y de Comic and Communicate, me gustó mucho el personaje de Tadano, no sé, se me hizo simpático. Obviamente no le podía, no sé, por ser protagonista yo creo que se lo di por encima de Najimi, aunque para ser justos a Najimi le di exactamente el mismo lugar, tanto como hombre como mujer, porque igualdad. No puede ser mejor hombre que mejor mujer. Najimi no es ni personaje masculino ni personaje femenino. Najimi es personaje Najimi. Es Najimi. Estuve muy tentado de hacer una categoría. Estuve muy, muy cerca de hacer esto, amigos. Por si no me creen, iba a ser una mejor personaje Najimi. Iba a poner a Najimi de candidato para que todos lo pusiéramos de primero. Donde sí siento que hubo una gran diferencia entre los votos es en el lugar número 16, en donde sale Harumi Takeda, el de mi senpai. A mí ese personaje no me gustó y es el protagonista, pero a mí no me gustaba ese personaje. Yo prefiero por muchísimo a Souta. Y el gigantón, el jefe gigantón, se me hacía como que este personaje, Bobo, a pesar de que es el protagonista, no me da nada. Bobo, es noble. Bobo. Nada. No, noble Boji. Yo voté arriba, o sea, yo lo voté, pero estoy tratando de entender el punto de vista de Rafa. O sea, que tú estás diciendo que Rafa es el que dice que es bobo, ok. No, pero sí lo pienso también. Oye, Bernie, estaba pensando que podemos agregar una categoría de no binario, porque también teníamos a Ryuji de Blue Period, ¿no? Y es no binario también. Pues sí, pero son dos nada más. Tampoco quería, la idea no es señalar a la gente. En fin, lo pensé demasiado. Cuando uno mastica mucho las cosas, termina cagándole, no las hace. Pero, en fin, tenía razón. Sí, ciertamente. Y de hecho, lo pude haber puesto también en las dos categorías, ahora que lo dices, pero es que ya íbamos por 17. Y si algunos se confundieron, pues tanto peor, ¿no? Sí, bueno, amigos, era un poco difícil al final. Bueno, sería bueno saber si la audiencia coincide en eso de que Shota y Sakurai se comieron a Takeda y a Futaba en cuanto a Maisenpai, ¿no? ¿No? Oye, claro. Que no, tenemos el mejor shipping más adelante y lo descubriremos. Ah, ok, lo descubriremos. Lo descubriremos. Aquí está mi top 5, de hecho bastante conservador. Yo sí coloqué a Jimmy de quinto porque básicamente yo no hago ese tipo de discriminaciones como otros acá. Yo puse a Jimmy por encima de Boyi. Nunca me van a poder decir que le discriminé porque le puse por encima de Boyi. Ah, o sea que Najimi vale más que un Esa pausa que yo hago para que se ideen precisamente ese tipo de contrarrespuestas. Jorge es muy hábil, ya lo estoy viendo. Jorge tiene una buena carrera de político. Está tratando de darle la vuelta a cómo votó contra todos los pobres y se embolselló su dinero. O sea, lo que estoy entendiendo es que para Jorge Boyi no era discapacitado, era inválido. Ah, ok. Esto será maravilloso para las redes sociales. Se va a poner bueno este día. Mira, pero ay, es que ni siquiera tus opiniones de Star Wars han sido tan polémicas, Jorge. Sí, estuvo brutal. No lo habría creído, pero bueno, aquí está. Ha estado muy conservador Jorge el día de hoy. Muy bien, amigos. ¿Y cómo votaron ustedes, nuestra querida audiencia? Que de hecho, todas las personas que nos están viendo en este momento, creo que la gran mayoría colocó un voto. Entonces, les agradecemos mucho el tiempo que se tomaron, porque sé que fue un trabajito. De verdad, muchísimas gracias. Aquí están todos sus votos, así como los nuestros, están todos prorrateados. Aquí están todos los de ustedes también prorrateados. Entonces, digamos que esta es la elección de todos. Pero sí le agregué esta columnita de la coincidencia de la audiencia para saber ¿cuán de acuerdo no estuvieron entre ustedes? Y hay algunos votos controversiales, de hecho. Sí, tanto quiero agradecerles por sus votos, pero también quiero increparles que no manchen que dejaron a Lev Leps en 15. No, me duelen mucho. Y no solo eso, sino que voy con un pequeño detalle. A medida que vamos al fondo de la lista del ranking, más de acuerdo estuvieron en que va al fondo del ranking. Porque no solo que es el 15º Lev Leps de la vampirita, sino que de acuerdo en un 74% de que va para el fondo. Eso es lo que pasa con esos personajes. Por otro lado, dejaron a Souta Kazama super alto y abajo a Takeda. Y así como me duele lo que le hicieron a Leps, les aplaudo totalmente lo de Souta Kazama. Es un gran criterio de la gente. La gente sabe. El pueblo noble sabe lo que quiere, diría alguien. El pueblo bueno. No, y lo genial está bien, ¿cuánto coincidieron el pueblo bueno, por ejemplo, con Jorge? Porque el pueblo bueno dijo que el segundo era Boyo y tú dijiste que era el 13º. Y todas las demás, mira, estamos muy parecidos. En las posiciones finales, al menos en los primeros 5. Entonces, en fin, coincidencias. Pero bueno, lo que iba con esto, que es uno de los grafiquitos que está acá, que espero que se vea. Fíjense que a medida que vamos subiendo en posiciones, más de acuerdo está la gente en lo que va en el fondo. Entonces, es decir, nos ponemos muy de acuerdo en lo que va de último, pero en lo que va de primero no. Está bien, me parece bien. De hecho, es lo más normal que pase. Pero hay una categoría aquí donde eso se rompió y me gusta mucho porque básicamente tuvimos un voto casi que unánime en el primer lugar en una de estas categorías. Ya vamos a ver cuál fue. Dicho eso, el otro grafiquito aquí tiene que ver con la audiencia, cómo coincidieron entre ellos, y la tendencia es aún más fuerte en ese aspecto de que estuvieron muy de acuerdo en lo que va en el fondo de la tabla. Y básicamente aquí está cuán de acuerdo estuvo la audiencia precisamente en el lugar de cada uno de esos candidatos, digamos, pero visto como en barritas. Y nuevamente, más de un 50% de acuerdo en todos los que van de básicamente el puesto 10 hacia abajo. Entonces, bueno. Ahí tienen grafiquitas además porque, bueno, como les dije... Debo decirlo, qué trabajo, qué trabajo tan completo. Sí, si quieren un consejo, todo eso lo hace solo Google Sheet, así que... No, tú lo hiciste y mereces el reconocimiento. Google no sabe hacer estas cosas. No. Espero que estés de acuerdo conmigo cuando veas todo lo que te tumbe. Ah, caray. Muy bien, amigos, entonces este es nuestro top de personajes masculinos. Ganó Mushoku Tensei. Ahora, vamos a jugar con algo. Vamos a la siguiente categoría, que es el personaje femenino. ¿Quién crees que quedó de primero? A ver. No puedo hacer los tambores. A ver, Nata, haz tú los tambores, que los haces mejor. Bueno, no sé ahora con un diente chipeado si te quedan bien. Pues sí, mira. No sé cómo le hizo, pero sí le sale. Pues sí, fue el golpe en el diente, amigo. Ya hizo la acústica necesaria. ¿Quién quedó de primera? Bueno, vamos a bote pronto, lo que se les ocurra. Komi, Shoto de Komi. Yo pensaría que es la primer lugar. Rafa dice que Komi. Jorge. Si no ella, Eris. Jorge va a decir que supongo la de Maestres of Darling. Yo no voté por Komi, pero supongo que va a ser Komi. Okay. Yo creo que la de My Senpai is Annoying, la amiga, la... Ah, si por eso les debo algo a todos. Si Sakurai se queda con el primer lugar, no sé qué hago yo, pero les debo algo. Sakurai tiene potencial, debo decirlo. Sakurai es muy muy buena para esto. A mí me cayó muy bien ella. Lo que yo le diría, amigo, es que desafortunadamente tienen muchas virtudes todos ustedes, también nuestra audiencia. Félix, que dice que Miko, y Star Slayer, que dice que la vampirita. Pero para decir votaciones no tienen de verdad mucho talento, porque ¿por qué? ¿Qué pasó? El mejor personaje femenino fue Eris Boreas. Está bien. Y no solo eso, sino que la segunda fue Yuzu de Taisho Tome. Y ahí está mi voto. Ah, muy bien. Y muchos coincidieron. Pero mira, ¿cuál es el tercero? La tercera es quien ahí debe está. Ser. ¿Tuco? La tercera es quien debe ser. Eso sí lo se puede aplaudir. Y no solo eso, esto me sorprendió a mí muchísimo. Más fue bastante controversial, pero Miko de Mieruko-chan quedó de décima. Es que fue se cayó. Cuarta para la audiencia, pero apenas un 3% estuvo de acuerdo con eso. Es decir, estuvo muy peleado ese lugar de cuarto en la audiencia. Y nosotros, al final, votar nosotros, pues la terminamos colocando de décima. Pero ¿por qué la voté por debajo? Digo, ni siquiera quedó en el top 5. Creer que, por más que era bien waifu, pues es que se cayó la serie en un universo donde existe la vampirita, Sakurai y Yuzu, no podía estar por encima. Desafortunadamente, nuestra querida vampirita quedó de sexta, no quedó en el top 5. Y por alguna razón, Roxy, que no, o sea, tuvo un episodio muy lindo esta temporada, pero quedó en el top 5, más o menos como le pasó a Ruijert. Es decir, el amor por mucha competencia es profundo. Ese fuiste tú, Bernie, seguramente. Probablemente, vamos a ver si fue mi culpa, ¿no? Es probable que también haya ayudado yo un poco. Mira, Jorge puede abandonar Osama Ranking. Mientras no abandone Mushoku Tensei, yo estoy feliz. Pero muy bien. Y así será. Es más, parte de... Desde que terminó Mushoku, necesitaba algo. A mí, mientras veía eso, les decía que me recordaba Hay Nombre de Viento. Ya terminé de leer Hay Nombre de Viento solo por el ímpetu de Mushoku Tensei. Qué maravilla, aunque no la terminaba de escribir, el nombre de viento es frustrante. Ya sé, pero dice que ahora sí ya va, ya se acerca. No sé, ay, no sé qué gordo tenga más hueva, George Martin o Patrick Rothfuss. El otro. Pues sí. Muy bien, vamos a ver el top de Jorge, ya que hizo esa bonita comparación con El Nombre del Viento. Yuzu es la waifu de la temporada, no sé qué están pensando ustedes. Es una luz, es una belleza, es la waifu perfecta. Y la coloqué. Yo de o hecho sea, la no coloqué es de primero. Está muy niña, pero es perfecta. Es un ser de luz, sí. Waifu para el juzgando. Vamos a dejarlo hasta ahí. Nadie está hablando de preferencia. Exacto. En su contexto histórico es perfecta, sí. Totalmente. Yo solo escucho palabras sin argumentos. No escucho algo que convenza al pueblo. Y no. Pues de hecho no lo convencimos porque lo pusieron de novena. Y se me hace muy alto. Okay. No, no es cierto, yo voté por quinto por ella. Sí, pues estaba, sí, ya veo. Tenía algo de fe. Por quinto, sí, exactamente. Sí, la segunda colocó Jorge fue la vampirita. De tercero a Eris. De cuarto a Touko, que sí, le ganó a Futaba precisamente. Y de quinta precisamente a Manaka Misuzawa de Puraore. Que aquí voy, Jorge, con cómo te traicionó la audiencia. Y yo quiero que hables con... Y no voy a revelar votos de la audiencia, pero quiero que hables con Félix y con Spider Games, que ambos votaron. Porque dime tú qué hace la waifu de Pride of Orange de decimoquinta dentro de... Creo que fueron 15 candidatos. No, son 20, ¿no? Estoy bromeando. Sí, son 20, perdón. Te traicionaron, amigo. Te vendieron. Supongo que pasa. Pero mira, ciertamente Jorge colocó de quinta a Misuzawa de Puraore y estaba en su top 5. Vamos ahora con Nat. Nat. Oh my god. Oh my god. Nat. Pues Nat coincidió bastante con casi todo el mundo. De hecho, pusiste a Futaba de quinta. Terminó quedando de novena, pero en líneas generales coincidiste con casi todos. Pusiste a Eris de primero. Y eso, de hecho, colaboró a que terminara como waifu. De hecho, lo predijiste. Pero cuando te preguntamos quién ganó, no dijiste que fue Eris. Entonces pensaste que no te iban a acompañar y sí te acompañaron. Sí, yo pensé en Toku. Pues sí. Miramos ahora los de Rafa. Mira qué buen gusto, mira qué buenas votaciones. Colocó ahí a Komi de primera. Por supuesto. Terminó de cuarta. No se puede ganar siempre. Tengan en cuenta que Komi, para nuestra audiencia, fue la primera. Eris de segunda. Miko de Miroku-chan de tercera. Y tanto tú como la audiencia coinciden en eso, Rafa. Tienes un impulso. Fíjate que tengo. Lo que piensa el pueblo. Mi argumento es que, a pesar de que la serie bajó de calidad, ella no tiene la culpa. Ella es la menos culpable de eso. Ella es un personaje en una historia que no puede controlar. Entonces, yo no quise culparla a ella por los errores de alguien más. Sonará muy romántico mi explicación, pero es todo lo que puedo ofrecer. Mira la justificación de Alejandro García, Jorge. Okay. Manaka pues no, en último. No sé si hubiera estado la Benji Price o Tommy Saki, Tommy Saki hubiera ido mejor. Sí entiendo por qué pudo haber quedado mejor. Benji Price, no sé, Alejandro, no sé si Benji Price tenía pa colarse ahí, pero Tommy Saki te lo entiendo perfectamente. Vamos a ver porque ella, Tommy Saki sí entra en el shipping, entonces quiero ver por dónde llegaron. Quiero aplaudir a Rafa por defender a Miko hasta el final, la verdad, me humillo totalmente, o sea, yo la abandoné, pero ¿qué tamaño para apoyar hasta el final? Ella solo quería algo de comprensión y dije, yo, mija, yo te ayudo, yo te doy mi comprensión. Fallé. Para el ciego era la luz y yo no pude ser luz para ella, perdón. ¡Qué profundo! Ustedes dos me van a hacer llorar, pero de la risa. Mira, también mi cuarto lugar, a pesar de que no es la protagonista femenina, a mí me encantó. Aparte de que su seiyuu, quien hace la voz, a mí me encanta esa voz. Es como que muy, muy relajada, muy tranqui. Me gusta mucho esa vocecita. Entonces, no le podía dar más que un voto de confianza. Y, pues, de Taisho Otome Fairy también, pues, no le di tan buena calificación como ustedes, pero sí la consideré entre mis favoritas. Estuvo en el top 5. No me acuerdo por quién voté por último lugar, eso sí, pero de seguro fue de las tacitas, creo. No, y ahí voy con las tacitas también. Jorge, ¿por qué la protagonista de la tacita es tu 17ª waifu? No, esa es Natalia. ¿Cómo acabó tan mal? Eso probablemente fue un error porque me estaba confundiendo las líneas. Ah, finales. No, perdón, esa fue Natalia, perdón, tienes razón. Jorge la puso de octava. Pero, sí, pero sí. Fíjate cómo lo traicionó la memoria. Ya se iba a justificar, ¿eh? Sí, fui capaz. Ya se estaba justificando. Yo les estoy diciendo, yo la había dejado por ahí de 18º y está en el 8º, sí. Habría sido un error totalmente si hubieras estado por debajo de esos. No te puedes equivocar, Jorge. No. Te mata Bernie. No lo mato, para nada. Yo también tuve mis incongruencias, no te creas. Muy bien, entonces ese es el top de Rafa. Ahora vamos con el mío, sí, muy rápido. Solo quisiera mencionar cómo a Hanna sí la puse hasta abajo. O sea, digo, yo le fallé muy cañón a Miko, pero a Hanna sí fue súper intencional de hasta abajo. Pues sí, está de 16ª. Yo la coloqué de 13º, de hecho, ¿no? Fuiste el que peor la clasificó, fíjate tú. Bernie, perdón. A Miko sí la coloqué de 12ª, y junto con Nat, para mí Miroku-chan de verdad que se cayó terrible esa serie, y probablemente sí esté siendo muy injusto con una protagonista, pero cuando tienes el nombre de la serie, que poco más se puede hacer. Pero, por ejemplo, si Mieruko-chan hubiera terminado en el Bad Ending, en el sueño donde se la comen, yo habría puesto a Miko hasta arriba. El problema es que luego de eso ya no va a nada y sabemos que no va a ir a nada. Pero si hubiera tenido Bad Ending, se habría peleado con la vampirita. Me alegra que dices que luego de eso no va a nada. Yo creo que no va a nada como desde el segundo capítulo. Pero te diste cuenta hasta el final de que no va a nada y ese es el gran problema de la serie. Tienes toda la razón. Si la serie se hubiese terminado con esa niña siendo comida por los demonios, dije, no mames, al menos pasó algo y qué serie de terror. Sí, si hubiera sido un sacón de onda. Chulada. Es de Bad Ending. Perfecta. Uf. Yo, yo la hubiese subido al menos unos 6 o 7 lugares donde la puse como el anime. Totalmente, si totalmente. Les falló ahí, cañón. Pero se dan cuenta de que castigan a la protagonista en una categoría la serie que es la de la. Se llama como ella. No. Mames. Ni me había fijado en el nombre, jamás. Yo me fijo. Pero sí. Es una serie de terror. Sí, habría sido muy de terror que terminara así. Oh, sí. Mira, Star Slayer dice que Miko merecía más. Porque Star Slayer es un hombre de buena casa, de buena cultura. Se ve que es un hombre de bien. Es un gran hombre Star Slayer, sin duda. Igual. Seguro él es de los que lava los platos al acabar la cena sin que se lo pidan. Es de que, ¿sabes qué? Ya dejé mi platito lavado, todo bien. Así de buen hombre. Oye, Bernie, te iba a comentar algo rápido. No sé si pudieras, en la anterior gráfica la tenías como en 150 de zoom. Porque ahorita se ve un poquito más chiquito. Ah, yo imagino que cada pestaña. Para que se vea más, porque tiene más candidatos, pero no faltaba. Perdón, sí, cierto. 150. No pasa nada. Sí, disminuye el número. No, perdón. Lo puse en 125 porque son más candidatos, pero voy bajando, o sea, no pasa nada. Ah, ok. Pequeño detalle aquí, se me olvidó que. Nada más una pregunta. ¿Cuál de las dos de Tag Top quedó por arriba? Nada más por pura curiosidad, porque aquí estoy viendo que Anna Schneider quedó por arriba de Cosette. Nada más quiero saber en general cómo. Okay, oye, esa es buena pregunta. Ahorita lo checamos. Nuestra audiencia, ¿qué hizo? Colocó a Komi de primera, terminó quedando de cuarta, le sabios. A la audiencia. Yo no. Quedó a puso a Futaba de segunda a la audiencia, y nosotros no tenemos el pulso del pueblo, amigos. Ninguno de nosotros, el que está más cerca. Me dolieron ahí otra solamente vez. Todos aquí estamos mal, vamos a perder nuestros puestos en la oficina. Pero ¿por qué el pueblo hizo eso? Donde realmente le fallamos a la audiencia fue con Reed y sus poderosas razones. Porque toda aquí coincidimos con Nat, que la puso de décima, yo también. Jorge fue el que la subió a sexta, pero para la audiencia era la segunda waifu de la temporada y nosotros la tiramos de octava. Y tenía buenos motivos, por eso es, o sea, está en sexto porque la verdad está muy bien desarrollado, es un personaje muy humano, ya hablamos de eso. Sí, está muy bien desarrollado. Peleaba bien y todo, entonces tenía buenos motivos para estar en segundo sexto. Digo, yo no la pude poner más arriba porque pues estaba la vampirita, estaba Sakurai, pero tenía buenos motivos. Sí, Miko de Miruko-chan de cuarta, nuestra audiencia, nosotros la terminamos colocando de décima. Y Toku de Masenpai Hanoye quedó de quinta. Nosotros, pues sí, finalmente quedó de tercera para nosotros. Ahí medio ayudamos. Y Hana quedó de sexta y nosotros la pusimos de décimo primera. De hecho, en esta categoría es donde más diferentes audiencias estamos nosotros. Eso está curioso, ¿eh? Más que nada el caso de Reed. Ese sí se nota una diferencia muy, muy marcada entre nuestras votaciones y las del pueblo sabio. Pero, pues, híjole, ¿qué decir ahí? ¿Qué queremos que le decimos? Nosotros estamos en el cargo porque sí, literal, a la política latinoamericana. Ustedes no nos votaron por nosotros. Y lo lamentamos mucho. Qué horrible. Nepotismo. Por ahí Félix va a poner Bernie Dictadura, pues este es el mejor ejemplo. Pero aquí puedes poner Bernie Dictadura, porque fueron todos. Bernie Dictadura mantuvo a Hanna por debajo, estoy bien. Y pues sí, exactamente, muy bien. Aquí Jorge está nuevamente justificándose, Boji de décimo tercero. Y me saca mucho de onda, la verdad, o sea, Hana qué, o sea, no trae nada, o sea, Miko Yotsuya lo entiendo, en verdad lo entiendo, sí se le reza, pero Hana no trae nada, llega primero lo que trae y a los 10 minutos llega ella. Por eso híjole, la puse tan abajo, de hecho, si se fijan, mi top 5, salvo por Sakurai, no tienen mucho. A ver. No, efectivamente, nuevamente la de Jorge, entonces. Jorge es congruente con lo que dice, con. Sí, hay congruencia por ahí. Pero deberíamos ver eso de quién quedó más arriba de lo de Tact. Porque está curioso. Vamos a verla, las de Tact. Vamos a ver. Ana quedó primero que Cosette. Qué barbaridad. Pero por absolutamente muy poquito. Interesante. Y eso que yo la puse en mi top 10 a Cosette, o sea. Pero lo más. A ver, vamos a hacer aquí. Sí. Bueno. Ah, no, perdón, disculpen, me equivoqué. Es que es al revés, sorry. Cosette quedó por encima de Ana, pero muy poquito. Ah. Por supuesto. Si Ana hubiera quedado por encima, habríamos podido decir que es porque Ana es Cosette en el juego. Pero no. ¿Qué? Ana Cosette en el juego, sí. La Cosette de juego es Ana, porque pues la Cosette ya murió al final del anime. Ay, güey. ¿Qué sacón de onda? Super spoiler. Oh my god. No, terrible. Creí que la habíamos terminado todos. De una serie que no me importó en absoluto. No estábamos emocionados viéndola con esta hermosa opening. Tararara. Ay, Dios, qué sacón de onda. No solo eso, sino que las de Tag of Destiny quedaron por encima de la de Pride of Foreign, de las supercampeonas. Imagínate tú. De la de las tacitas. Imagínate tú. Y de Erika Hura de The Night Beyond the Tri-Corner Window, que pues nada más vimos Nat y yo. Y Rafa, okay. Y Rafa ya la vio. Vi un par de episodios, pero aún así no tuvo... Sí, es que la competencia era muy difícil también. Había varias categorías. Había muchas categorías en las que yo sí quería darle mejor calificación a unos personajes y animes. Y no había poder humano. Era de que... No daba, bueno, efectivamente. No sé. La peor, como decían en los comentarios, es la del opening. Hay openings que me encantaron, que dije, este está en mi playlist y la uso para ir a correr o ir al trabajo, pero que no entraron en mi top 10, porque realmente la competencia estaba cruel. A ver ahorita que lleguemos a ese punto, cómo nos va, pero... Eso pasó con Boji, eso pasó, o sea, yo no quería ponerlo tan abajo. No, tú lo mataste. Terminé el anime. Stop trying to justify yourself, it's not gonna happen. Vamos con mejor shipping. ¿Quién ganó el mejor shipping? Vamos, adivine. Los de My Senpai Sanoin. Los de My Senpai Sanoin, por favor. Sí. No voten por ellos, sí. Pero ojalá que ganen. Sí, tienen que quedar ellos. Tienen que quedar Souta y Touko. No, tú, no tú votaste por los de... La pareja que no era la protagonista. Eso. Jorge, exacto. Votaste por Taisho, ¿verdad? ¿O por quién votaste? Ajá. Sí. Ok. O sea, ¿cuál va a quedar de primera entonces otra vez? My Senpai Sanoin. Sí. ¿Están seguros? Respuesta definitiva. Sí. Amigos, por favor, sigan en sus trabajos, porque si se meten a producir política, se va a morir de hambre. Tamahiko y Yuzu estamos son muy bien. Nuestra pareja favorita. Tampoco no me molesta, pero me sorprende. Poquito. Caray. De segundo quedaron Souta y Touko, de My Senpai Sanoin. Sí. Y Red y Rito, la primera relación sana, adulta y moderna en la historia, creo que del anime. Creo que todos maduramos con esa respuesta, ¿eh? Pero quedó de tercero. Pero verdad, el amor de Tamahiko y Yuzu es muy, muy lindo. Y me gusta mucho que en una de las categorías esté Teisho Tome, porque es una serie preciosa. Que sí. Creo que sí le dimos el lugar que merece, pero que pasó un poquito debajo del radar de mucha gente esta temporada. Perdón, sí. ¿Ya vieron el quinto lugar? Me estoy saltando el cuarto, pero ya sé. Pero sí. El quinto lugar de Gambare Douki-chan. Ahí voy. Esta fue nuestra audiencia que hizo su peso... Pero también algunos de ustedes ayudaron, pero yo no entiendo eso. Es que es el amor, así es el amor. Tengo miedo. ¿Qué amor? Yo veía amor por todos lados. Me habré puesto ahí. Muy bien, vamos a ver las votaciones, a ver qué pasó aquí. De hecho, Jorge, Natalia y yo pusimos a Yuzu y a Tamahiko de primeros. Y por eso me influenciaste. Y nuestra audiencia lo colocó de primero también. Rafa, ¿por qué le hiciste eso al cuento de amor más lindo de toda la temporada? No tienes corazón. Esos dos niños que se encontraron y se sanaron las almas entre ellos. Y para ti son tan porquería que en el top 5 que ocupieron. En mi defensa. Por, justifícate. No. Y sí lo estuve preparando durante la semana. En mi defensa estoy en contra. Estoy muy en contra de la trata de personas. Entonces, cuando le dicen a esta chavita que vas a ir a cuidar a este compa, dije no. Yo no voy a fomentar estos tratos tan arcaicos y tan crueles. No puedo darle un voto positivo a ella. Es lo único que se me acaba de ocurrir ahorita. No, ya veo que se te ocurrió. Porque yo realmente votaba por Souta y Touko, me hacía muy bonito y aparte me identifiqué mucho más con ese tipo de relación que con la de los chavitos que se compran entre ellos y los obligan a trabajar. No lo digas tan feo. ¿Quién compró a Tamahiko? Así fue. Top 5 de Rafael. Souta y Touko son los primeros. Rudeus, claro. Y Eris. Que no terminó muy bien eso, pero bueno. No, pero fue bonito. Ok, y... ¿Por qué Donkey Kong y Douki-chan son para ti la tercera? O sea, ¿qué es esto? El que hizo de Karen de quinta, aquí lo tienen, este es el responsable. Es que es Godín, Rafa. También la audiencia sabia fue la que Mira, de hecho por ahí va la situación, porque también Souta y Toko son godines. Yo les di el primer lugar. Doki de Doki-chan también es godín. Y luego al farmacéuta, que también lo puse, dije, pues yo tengo algo con los farmacéutas. Me gusta esta temática del anime de farmacéutas. Entonces, yo creo que mis votaciones son las más ecuánimes de todo de toda la mesa. Tampoco norteño. Dice Fadegame que Rafa, su comentario tampoco norteño. ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿O qué? Pues Elena no quedó en buen ranking. Gente. No sé, que te explique la norteña. A ver, ¿qué dice? No, pero en el norte no compramos gente ya. En el norte nos casamos con nuestros primos. No, sí, no, pero no andamos comprando gente. Es decir, nuestros papás se lo compran a sus hermanos. No. Aquí en el norte es por convicción, la carta blanca, probablemente, carne asada y las primas. Pero no andamos comprando gente porque somos gente de valores. Ok. Creo que es todo lo que tengo que decir por hoy. Y papá, yo te apoyo. Eso es todo. Como el que está más al sur de todos aquí, ok, si tú lo dices, te creo. Muy bien, vamos al top 5 de Jorge. Jorge puso a Tamahiko y a Yusuki de primero, y a Mami y a Manaka de Puraore de segundo. Pero Jorge, nadie te acompañó. Estás solo en esa isla. Está en bien. La audiencia, Jorge. En ese barco. En muchas en colinas este barco. Solo, y me seguiré muriendo en muchas colinas solo. ahí está mi prueba. Ahí está la Tomisaki, en su lugar. Digo, ahorita me duele un poco porque pues Souta a lo mejor con ese 2, no había nada que se pudiera hacer, o sea, mi 2 de Souta cambiado por el cuarto, o sea, intercambiarlo, no iba a dar ese primer lugar, pero bueno. Pues sí, de tercero Ready Reed, muy bien, de cuarto Souta y Toku de My Senpai Senoye, y precisamente Leffy la vampirita, que más nadie lo recordó, la pusiste de quinto, yo lo había puesto de tercero. Muy bien. Nat. Un hermoso Nat. Tío. Nat. Dios, todo bien. Todo bien, todo fine. ¿Qué hice? A ver. No, pues, honestamente sí coincidiste mucho con la audiencia. Quizá lo de The Night Beyond the Tri-Corner Window, porque, bueno, el resto de nuestra audiencia de la mesa son unos homofóbicos. Tú y yo no, gracias a Dios. Oye, no, ya llevo como 4 ataques casi directos, se me ha dicho de una cosa, se me ha dicho de otra. Quiero recordarles que ahorita yo soy el enfermito y este tipo de trato solo me hace daño. Entonces, ay, pobrecito. Lo voy a dejar así nada más. Yo a Rudius y Eres ya no los puedo poner más arriba porque me hace mucho ruido que sean menores de edad, o sea... No, Rudius no es... Pues peor. No te preocupes. Rudius tiene como nuestra edad, no te apures. Mira, y si te preocupa Rudius, ve un tuit que viene estos días. Nadie dice nada del de Tokyo Revengers. Ese es un viejo verde asqueroso también. Ya, no es tan viejo como Rudius, pero sí va por ahí también, sí. Una de 25 con una de 15, ok. Pero Rudius, ¿cuántos tiene? 32. 32 añitos. Mentales. Muy bien. Oye, Rafa es norteño, obvio no va a votar por dos hombres, dice Alejandro. No, ¿qué pues? Así empieza la mala fama y van a pensar que uno sí es homofóbico y no, yo realmente, yo tengo amigos gays, tengo amigas lesbianas, o sea, así empiezan los rumores y luego voy a terminar funado de las redes sociales. Más bien no voté por ellos. Todo está aquí bromeando. La serie la vi al final. No. Estamos aquí jodiendo. Todas las votaciones son de nuestro criterio, de lo que vimos, son personajes y, al final. Y es guasa, es guasa. Pues sí, Félix, que nadie habló de ellos, dijo que no los compran, los adoptan. Adoptar es diferente, adoptar es completamente distinto a comprar. Yo estoy totalmente a favor de la adopción. La compra no está padre. Ah, es que adoptan a la Raramuris, ya me acordé. A la. Ya, ok. Sí. Por eso no, adoptan. Ajá. Nuestra audiencia colocó de primero a Tamahiko y a Yuso y coincidieron. De segundos a Souta y Toko por encima de Futaba y Harumi, precisamente. Pero pusieron a Futaba y Harumi de tercero. Me senpai Sanoji. Tadano y Komi. Para la audiencia fue el cuarto y para nosotros fue el octavo. Y Doki Kong y Doki Chan, yo quise preguntar a la audiencia qué pasó aquí. Yo creo que en estos tiempos modernos lo que la gente ya busca son relaciones no tan dramáticas ni tan largas. Quieren ver amor rápido. Entonces, si son episodios de 5 minutos, nos va a gustar. Eso sí, es lo que pasa. Son tiempos modernos. Por muy poco, pero así quedó por encima de Red y Rito y de Leffy la vampirita. Entonces... Eso sí, no puedo explicarlo. Tampoco puedo explicarlo. Digamos que la posición final, las tres parejas del harem de The World's Finest Assassin quedaron en el lugar que creo que corresponden. De últimos, con bastante, bastante porcentaje, un alto porcentaje de coincidencia. Entonces nos fue allí bastante bien. Muy bien, señores. ¿Cuál es el mejor opening de la temporada? El de 86. No estaba Mieruko-chan, pero... No es, claro que estaba. El tag top. Claro que estaba Mieruko-chan, Jorge. Estaba el opening, ya ni me acuerdo, pero... Sí estaba. Yo voté claro por él también. Estaba. Yo me fui por okay. El tag top. 86, y Jorge dice que el de tag top, pues, Nat cuando vuelva nos dirá cuál es el de ella. Entonces, ¿quién ganó? Incluso el de... Nat, mejor opening de la temporada, ya que volviste. Ah, Boji. ¿Boji? Okay. Sí, el de Boji. Esa canción es muy bonita también. Y el video me gustó mucho. Es que las volví a... aunque las estuve escuchando en nuestro playlist que hizo Bernie... Las volví a escuchar en YouTube. Entonces, por cierto, ya tenemos playlist de invierno. Ahí he ido poniendo las canciones. Vayan y síganlo, porfa. Yeah. Pero sí, la idea es que vayan, tal como hicimos esta temporada, irlas escuchando para que vayan ambientándose. Así se les haga más fácil votar. Pero sí les digo que esta temporada en particular hubo de verdad muchísima calidad. De hecho, veo lo que ha salido hasta ahora de invierno. Y ahí los que van a ganar son claros. En cambio, la selección musical de esta temporada de otoño estuvo bien complicada. Muy bien, señores. El mejor opening de la temporada fue el de Comic and Communicate. También me parece muy bien. Nuevamente, vamos a dedicarnos a otras cosas, no a predecir porque no podemos. Pero, nota aparte, estuvo muy cerca. Pero el segundo, de hecho, y aquí sí no coincidimos con la audiencia, pero en la mesa sí coincidimos bastante, Everblue de Blue Period. Fue el segundo en la lista, por encima de Boy de Osama Rangi, que me pareció a mí maravilloso. Luego de cuarto está Tact, de Tact Opus. De quinto está el de 86, que es bastante bueno. Mi favorito, que era Saika de The Night Beyond the Tricorner of Window, quedó de sexto. Y afortunadamente, porque yo ya iba a declarar sorda a la mesa si no quedaba en el top 5, pues sí, que el de 86 quedó de quinto. Que eso me preocupaba un tanto. Ya luego, fíjate. Pues, siguen bajando. Sí, adelante. Ah, perdón, no, nada más comentar el de la The Night Beyond the Three Corner. Ese opening me encantó, o sea, me gustó mucho. Obviamente los demás tenían mucho más contenido personal como para votar por ellos, pero me gustó muchísimo esa cancioncita y qué bueno que haya quedado entre los primeros lugares, pero creo que en el top 5 sí quedó muy bien así como está. La canción de Tact Opus se me hace muy, muy buena, lástima del anime en general, pero los primeros 5 lugares a mí se me hace que están de lujo aquí. Sí, les debo decir que a mí la de Tact Opus, a pesar de que traté de votar pensando en la canción y no en el anime, pero no puedo negar que pesó un tanto el anime. Pero era porque fundamentalmente no me quedaban criterios. Ciertamente, claro. Yo diría que inclusive el top 10 de lo que está aquí, incluido la de Mieruko-chan, que no me parece muy buena canción, me parece una canción de niños en drogas. Está genial. Pero ¿cuál es? Acompaña una muy buena animación y hace un buen contraste con la serie, eso sí lo debo reconocer. ¿Cuál es la de Llámete? Vicky Santa, Nisa Zenai, Llámete. ¿Llámete es la del opening o el ending? No, el opening. El ending. Dice Félix que cuánta gente votó, cientos de miles. Exactamente. Incontables. No hay número suficiente para describirlo. El de las supercampones pone de buen humor, merecía más, pero la audiencia no te acompañó. Pero de hecho aquí voy con algo que sí quiero regañar a la audiencia de nosotros, porque me pareció que quedó muy bajito. Glorious Day de Selection Project es tremenda rola de Idols y quedó muy, muy bajita. No la escucharon. Ay. Dicho eso, a ver cómo no tenía los elementos suficientes. Ay, perdón. Jorge puso de primero Tactus, de segundo a Cinderella de Comic and Communicate, de bien. Tercero a Blue Period, a Everblue, de cuarto el de Puraore, Pride of Orange. Muy bien, Jorge, mucha consistencia, pero la audiencia no te acompañó, lo puso de decir. Hombre de convicciones. Pero nada. Oye, ni nosotros lo acompañamos. Y el Annoying Sansan Week de quinto, de My Senpai is Annoying. Muy bien, también. Y la audiencia también lo puso. Me duele el sexto, o sea, me duele lo que le pasó a mi sexto, porque tampoco ahí me acompañaron, pero nada. Exactamente, el dame dinero de... Dame dinero. Está muy divertido. Te creo ya más... dice Rafa que está muy divertido, pero él votó de 15. No, no, es que... ¿Qué dice a eso? Vamos a ponerlo más cerca para que peleen. No era el mejor opening. No era el opening más divertido, sino era el mejor opening. Entonces, yo tuve que irme muy estricto por ahí. Pero el dame dinero está genial, la verdad. El top 5 de Nat. Y fíjense que Nat colocó la canción de Miruku-chan en su top 5. El Annoying San Sandwich de cuarto. Gracias, es que por sí tanto, Nat. Perdón por tan poco. Está bien divertido. Hay 5. Vamos a ver, Rafa. Primero el de 86. A mí me encanta tanto el opening. Colocar esa canción de tercera porque me parece que es brutal. Bernie, pero yo sí puse la de la ventana tricorneada, mira, en segundo. Sí. Oh, sí, cierto, Natalia, sí, la de hecho, primera. Y yo de quinto. Y tú de quinta, muy bien. Sí, sí, sí. No, en el caso de 86, el opening, la canción. De séptima, la de Blue Period. O sea. Pues que las primeras 10, a mí se me hacía que todas eran muy buenas canciones. Era muy difícil decir que... De hecho, es difícil decir que es... No se puede decir que son malas. Simplemente incluso terminé acomodándolas por un gusto personal. Porque, por ejemplo, en... Sí, ya se me movió ahí. Gusto personal porque sí está bien. ¿Cómo quedaba? La de Osama Ranking yo la puse en tercero. Cinderella de Komi en segundo. En cuarto la de Tacto, pues me gustó mucho. Y quinto creo que puse la de... pues La Ventana. La Ventana. Muy bien, mi top 5 fue Saika, de la ventana tricorneada. De hecho, en esa canción hasta se nos gustó aquí en la casa porque dicen Sansa en el coro y bueno, ya imaginarán que le cantamos a nuestra perrita. Porque aquí hacemos lo de el día del plátano con la perrita como todo el mundo hace con su mascota. De segundo puse Everblue de Blue Period. De tercero, Kyokaisin de Amazarashi. Me encanta esa canción y me costó mucho ponerla por encima de Boy de Osama Rankin, pero básicamente es gusto personal. Y de quinto, Cinderella. Y fíjense que no coincidía, aunque la audiencia también la colocó de quinto. Perdón, ¿puedo hacer un comentario al respecto de la canción de Boji? Sí, sí. Mira, nosotros tres, hablando de Natalia, tú y yo, la tenemos en cuarto, tercero y primero. Y luego, si te vas un poquito más a la derecha, viene un 15. Sí, sí, sí. Un brutal 15 por ahí. Sí, sí, sí. Es que lo odia. Lo detesta. Sí, sí. Ciertamente ve un patrón de odio. Nosotros íbamos a comprar nuestro Nendoroid de Boji y íbamos a comprar 4 Nendoroids. Nos va a salir más barato, amigos. Tú solo comprarán 3 y a mí me comprarán el arroz de la serie. Pues sí, Félix, así el chicheñor, pero le cantamos es Sansa. Nos pregunta Rodrigo que cómo puede encontrar la playlist. Rodrigo, en la descripción de este video, en la parte de abajo, ahí tienes el link. Pero si no está en Spotify, en el mismo user de La Covacha, estamos haciendo un playlist cada temporada. Tuvimos uno en verano y el de otoño está. El de otoño se tiene, espero yo que todo. Traté de monitorearlo hasta como el segundo mes y medio más o menos de la temporada porque hubo canciones que salieron bien tarde y están casi todas. Y dice Alejandro García que sí está en Spotify Don Rodrigo, la cuenta de Twitter está en link. Sí, efectivamente. Muy bien, y ahora vamos a ver qué dijo nuestra querida audiencia, la voz del pueblo. Perdón, lo organicé mal, me disculpan. Pusieron, y esto me sorprendió mucho, a Keboshi de Lisa... Lisa es casi que un tótem en la música, en el J-pop, inamovible. Claro, una voz preciosa. La música, sí, y una mujer muy hermosa y además muy talentosa, pero honestamente esa canción está bien chafa. No sé por qué la pusieron de primera. Pero bueno, para la audiencia... Quiero creer que quizás hay una confusión, porque al ver, por ejemplo, Demon Slayer, Mugen Train, quizás, quiero creer, que quizás se hayan ido con la finta de que sea la canción de la película, no del arco, no del opening del arco. O el del Distrito Rojo. Ajá. Si hubiera sido de Distrito Rojo va, la del Distrito Rojo está muy buena, esa va para esta temporada. Aquí ajá. Para invierno. Entonces, yo creo que pudo haber pasado eso, que pues quizás... Coméntenos la audiencia si fue que confundimos película con repetición del anime, puede ser. O igual y si les gustó y nosotros no entendemos al pueblo sabio también. No, puede que ser. No lo entendemos, nada más hay que ver al personaje femenino, o sea... Destrozamos las intenciones de nuestra audiencia. Perdón, audiencia. Dicho eso, la de Osama Raki la colocaba de tercero. Tactos de Tactopus de tercera también. La de 86 de cuarta. Y esa me da mucho gusto, la verdad. Pues sí, a mí también me da mucho gusto porque es tremenda canción. En todo caso, no quedó más alta, culpa a Nat y a Jorge que la pusieron de décimo. Perdón. No, no, yo creo que no se trata de, no se trata de culpar, no, sino de decir. Pero es más, de pero es más divertido decirlo así, ¿no le parece? Ah, claro. De señalar. De señalar. Pues no sé, no me sonó. O sea, y yo las estuve escuchando en el playlist precisamente como para no relacionarlas tanto con el anime. Pero pues. El quinto lugar, yo traté creo que de ayudar a Rafa parece. Cuando puso, hizo un post en Twitter, Nat, le dije, pero oye esta. Pero obviamente. Sí, mira. Sí, noté que estabas haciendo presión, Bernie, pero te lo siento. Esto campaña es política. Derecho. Muy bien, amigos. ¿Cuál es el mejor ending de la temporada? El de Komi-san también. El mejor ending es el de Komi. A mí me encantó esa canción. Y si no el segundo, el de Osama Ranking. Que está bien bonito el ending. El de Mieruko. El de Mieruko. Ya ah, el de Mieruko es la onda. Yo creo que el de Osama. No me acuerdo cuál elegí. ¿Pero cuál crees que ganó? El de Osama. ¿El de Osama? Sí. Es que no. El de la ventana también. Va mejorando. Sí, otro sí. Osama Ranking, el mejor ending. Es que la canción está preciosa, la verdad. La canción es muy bonita, quedó de primero. Es nuestro ending de la temporada. El de Comic Can Communicate quedó de segundo. Y también si es no, muy si bonito. No lo recuerdan, el segundo fue el de Blue Period, pero el tercero fue el de Osama Ranking. Entonces, ahí hay una coincidencia de la mejor música. A mí me sorprendió muchísimo que Breakers de The Night Beyond the Tri-Corner Window quedó de décimo primero. Me pareció tremendo ending, pero bueno, nuestra audiencia y el resto de la mesa no coincidieron. De cuarto quedó el de 86, que también es tremendo ending. Y me gusta mucho decir que empatado en cuarto lugar quedó el de Irina, la vampirita, que es una belleza de canción. Y pensé que había pasado por debajo de la mesa. Dicho eso, vamos rapidito a repasar. Aquí vamos rápido para que nos movamos al anime de la temporada. Jorge. Me agrada que hayan quedado así, ¿eh? Muchas coincidencias en el ending. Fue mucho más fácil que el opening, la verdad. Ok. ¿Recuerdas pues, cómo la audiencia te abandonó terriblemente, Jorge, durante toda esta vez no. Esta vez no. Esta es la victoria de la noche. Exactamente. Tanto Jorge como la audiencia pusieron el ending de... de Mieruko-chan de primero. Desafortunadamente terminó quedando de séptimo, fundamentalmente por mi culpa. Está genial. Chulada de ending. El de Comic and Communicate de segundo, que también es precioso. De tercero colocaste de línea la vampirita, que bien, a mí me encanta ese ending. De cuarto el de Mushoku Tensei y de quinto el de Vanish from the Heroes Party, que también tiene un tremendo opening y no quedó ni siquiera en el top 10, nota aparte. Dolió porque sí era muy alegre. El opening de The Vanish a mí no me gustaba, se me hacía como que muy diferente o muy alejado de lo que era la serie, no sé, como que no me pareciera. Pero era romántico, al final era una historia de amor. Sí, pues es que soy muy amargado, puede ser yo eso. Sé porque yo sé en qué posición pusiste a Red y a Rito. Odias el amor heterosexual normal. No, por Dios. Nat puso de primero Osama Ranking, de segundo de Aquatop, que a todo el mundo se le olvidó. Nat la puso de segundo, pero Nat, nadie te acompañó en ese barco, desafortunadamente. No. La de My Senpai no viene de tercera. De cuarto, Breakers, de The Night Beyond the Corner Window. Yo lo había puesto de primero, pero nadie me acompañó. Estuve más solo que la una. Bueno, Nat cerca. Y el de Restaurant to Another World, que es una belleza de ending. No acompañamos a Nat allí, pero la audiencia sí lo colocó de sexto y Nat de quinta, pero nosotros aquí... Gracias, audiencia. Gracias. Rafa. Mira. Coming de primero. Esas dos canciones son una chulada, muy bonitas a pianito, muy tranquilitas. El ending de Mushoku Tensei es bueno, a mí me gusta mucho ese ending, a pesar de que es demasiado tranquilo. Se me hace muy bueno, la verdad. Me sorprende cómo coincidimos en el ending de 86, porque estamos los cuatro muy parejos. 3, 4, 7 y 7. Esa canción es muy buena y la voz es bien rara. No sé si han escuchado la versión completa. ¿A la audiencia no le pareció? No, bueno, el pueblo se puede equivocar también. Son humanos. aquí el chiste es perdonarnos, pero si tienen oportunidad de escuchar esa canción, la de 86, en la versión completa. La voz tiene unas partes bien desgarradas que parece que están como a tono cambiado, que dices, ah, chis, así la grabaron bien, es muy muy buena. Pues sí. Nuestra audiencia colocó a el de Mieruko-chan de primero, el de Osama Ranking de segundo y el de Komi de tercero. Nota aparte, el opening de la última temporada de Attack on Titan, a mí me encantó. Es brutal. Oye, ¿dónde vimos tus calificaciones? ¿Para esta temporada? Ajá, para que se estrenó ayer. Va a tener que crecer un poquito, o sea, ¿no? Pero creo que tiene potencial. Me recordó mucho a los openings de One Punch Man. Me encanta cuando es a Rock. Oye, Bernie, ¿no mostraste tus calificaciones? ¿A qué quieren ver eso? Yo quiero saber qué pasó. Yo coloqué a Breaker de primero, Only One Jail de Selection Project de segundo. No sé qué les pasó a ustedes, esa canción era genial. Yo no terminé viendo esa serie, pero esa canción era genial. Las dos canciones de Selection Project al menos iban muy bien. Yo tampoco la terminé y aparentemente no la puse tan mal, porque sí me gustaba, pero me gustaba tanto, no. Pusiste de sexta, no está mal. El de 86 de tercero, el de la vampirita de cuarto, y de quinto coloqué el de Osama Rankin, pero nadie coincidió conmigo. No, ¿cómo no? No, pues nada. Terminó quedando de primero y yo le había puesto de quinto. Así que... ¿Ya se dieron cuenta que el 1-2 de... Mi 1-2 son el 13-14 de Bernardo? No coinciden para nada. Jorge y yo somos las antípodas de los gustos musicales. O sea, aunque creo yo que yo soy más el que más va contra mis gustos es Valentín, por cierto. Somos radicalmente diferentes en gustos musicales. ¿Quién? ¿No oí? Valentín. Ah, pero esa es otra cosa. Pero sí, Jorge y yo no coincidimos para nada en gustos musicales. Y está bien porque precisamente eso le da equilibrio a la cosa. Señores, ¿cuál es el anime de la temporada? Yo digo. Puse a Looper, yo te estoy segura, pero no va a ganar. Yo va creo que va a ser Mushoku Tensei. Y en segundo, Heike Monogatari. Yo creo que Mushoku y en segundo, Boji. Mushoku gana y el segundo, ¿quién podría ser el segundo? Quisiera que fuera Otome, pero no creo que sea, no creo que sea Otome. Lo que sí es que si mis números funcionan, no va a ser Boji. Claro. Sí, Boji creo que va a quedar como en cuarto o quinto, pero yo creo que primero Mushoku, Heike Monogatari y puede que en tercero Blue Period. No, y el pueblo me va a ayudar. Para la audiencia, Komi se lleva el primero probablemente. ¿Sí? Híjole. Ok. Wow, varias predicciones acá. No tengo idea ya. Y todos equivocados, ¿verdad? Sí. No sé, ¿qué creen ustedes? Va a quedar el primero las tacitas. Con mucho no hay manera. Mushoku Tensei es el anime de la temporada. Perfecto. Y no solo es el anime de la temporada. Coincidimos en un 60%. Básicamente, casi el 60% de los que votamos, eso nos incluye a nosotros, a toda la audiencia, dijo que era el primero. Es algo rarísimo, porque usualmente los primeros lugares eran donde más bajo era que coincidiéramos. Esta era la categoría que les había dicho que revierte esa tendencia. Casi todo el mundo estuvo de acuerdo que el mejor anime en la temporada es Mushoku Tensei. El segundo es Osama Rankin, este primer cur. El tercero es Taisho Tomo Fairy Tail, eso me sorprendió muchísimo. ¿Pero qué pasa con el cuarto? Mai Senpai Sanoin, empatado con Heike Monogatari. Blue Period está de sexto. Y Comic Can Communicate de séptimo. Octavo, noveno y décimo, Vanish from the Heroes Party, por encima de la vampirita y por encima de Aquatop, que me sorprendió muchísimo ver a Aquatop de décimo, pero así quedó. Me alegra ver a la vampirita en el top 10. No le puedo pedir más a Dios. Uh-huh. Y a mí. Ay, sí, hijo. Pero ¿qué pasó con Mai Senpai Sanoin? O sea, ¿cómo llegó tan alto? O sea, no tiene, no, para mí, por no Takurai, tiene tan... Toca. ¿Pero pueden cargar con ese peso ellos dos solos? No, ahorita, mira, de por sí Sakurai ya tenía algo lastimada la espalda porque tenía que cargar mucho. Ahorita Sakurai está, pero lesionadísima porque pues ella sola se cargó la serie. Es el Atlas del anime. Por favor, Alejandro, haz ese meme, por favor. Mira, un Atlas así cargando todo el programa con la cara de esta mujer porque... Híjole, qué difícil. Félix, toda vez que nadie valoró nunca de Heike Story como la obra maestra que es la cuarta obra de la temporada, en una temporada brutalmente difícil de determinar, de muchísima calidad. Pero es fácilmente. Creo que quedó bastante alto. De hecho, si ven cualquier otro top 10 donde haya votado muchísima más gente, Heike Monogatari ni figura. Ay, pobre mi Blue Period. Vean la audiencia, por favor. Sí, véanla. Está bien. Blue Period creo que quedó un poquito castigada. Pero sufre precisamente por eso que estábamos comentando. Vamos a ver las votaciones. Don Jorge. Teishi Otomo fue el mejor anime de la temporada para Jorge. Por encima de Mushoku Tensei. Eso me sorprendió. De tercera, La Vampirita. De cuarto, Vanish. De quinto, Más Empaña Nori. Y de sexta, Las Tacitas. Por encima, Las Tacitas de Osama Ranki. Este es un hombre que no tiene miedo. No teme a nada. No, ya no hay temor de Dios en esta vida. Pues yo, se desconectó, creo. Puse Osama Ranking más arriba, o sea, muchos que no dropeé los puse abajo porque le reconozco la calidad, solo ya no es para mí. Félix, bueno, ¿estás viendo de qué lugar colocó a Heike Monogatari, Jorge? ¿Qué? ¿Noveno? ¿Pero cómo? Pero mira lo que hay arriba, o sea, lo que hay arriba es pura calidad. Las tacitas son hermosas. Ups, yo la puse en octavo. La vampirita que al final fue un PowerPoint. Wow. Bueno, aunque debo decir que ciertamente es el mejor anime para Jorge. O sea, completamente es el mejor anime para él. Porque yo creo que si pongo mi top 10 también van a salir unas joyitas que voy a decir así como que no, es el mejor para mí. Vamos con Nat. Pero para Nat, el mejor anime de la temporada fue Blue Period, consistente muy bueno. Con lo que nos estuvo diciendo. De segundo, Mushoku Tensei. De tercero, Osama Ranking. De cuarto, The Night Beyond the Corner Window. Y de quinto, The Aquatope. Aquatope muy bueno también. Y de octavo, Heike Monogatari. Félix, ¿estás viendo? Hontoni, Sumimasen. Perdón, la verdad es que no la terminé porque sí, la pospuse. Dije, la tengo que ver corrida. Y nunca llegó ese momento, pero la... Perdón. Nos dice Félix que él puede vivir con el hecho de que Mushoku Tensei fue el mejor anime. Pues es lo que resultó de nuestras votaciones, ciertamente. Qué bien que puedas vivir con ese hecho, amigo, me alegra. Y ahorita sí me interesaría ver también, bueno, digo, ahorita acabando de ver las mías y tus calificaciones, ver también cómo quedó lo de la audiencia, porque sí va a decir mucho de qué se estuvo viendo. Yo, por ejemplo, es una variación, creo, ¿no? O sea, está padre, hay que ver. Yo, por ejemplo, ahorita lo que estoy viendo es que coincidí en varias o en más o menos una idea con lo que tiene Bernardo. Por ejemplo, en primero coincidimos con Mushoku Tensei. Segundo, puedo ver a Osama Ranking, que me gustó mucho, me encantó desde la animación y todo. Heike Monogatari, pues no fue mi favorito por temas ya de personales, de que me gustan más las otras dos, pero es de que es una joya y todo el mundo debe verla. Blue Period, me encantó, es una chulada. Y Komi, a pesar de ese primer episodio que fue tan polémico por lo de la adaptación y todo eso, la serie es muy buena, me gustó mucho y me hizo bastante feliz. En sexto, sí me fui con The Aquatope, tal como Nat también, que lo puso en buena calificación. Me gustó mucho, se me hizo muy bonita. Y se me hace raro que Nat no haya lo puesto ahí. Yo pensaría que Nat lo iba a poner mucho más abajo. Qué buena onda. Que, pues yo también. De un giro. Qué bueno. Y yo la terminé poniendo de decimocuarta, qué terrible. Qué malo. A ver, ¿cómo quedaron las tuyas? Las mías. Y les digo, esto lo pensé muchísimo. Sí. Mushoku Tensei de primera y muy muy cerca de Heike Monogatari. De hecho, si pudiera colocarlas empatadas, las colocaría. Y para mí Mushoku Tensei es uno de los mejores animes que he visto en mi vida y probablemente esté en el top 5 de mi vida. Pero Heike Monogatari es una belleza que es algo que usualmente no vemos y que va a costar mucho que veamos. Es básicamente una película hecha serie. Y yo la coloqué de segunda, Félix, ¿viste? Yo la coloqué de segunda. Todos los demás la colocaron de octava. No, yo de tercera. No, Rafa, audiencia. Rafa también. Recuérdate quién votó contigo, amigo. Estás comprando al público. Yo no coincido con los gustos de no sé quién. No me gusta cuando dices, ah, bueno. A la hora de la verdad, ¿quién puso el dinero en la mesita? Solo dije. De tercero, Blue Period, pero realmente es un segundo. De cuarto, Osama Ranking, y básicamente porque es un primer cur. Fundamentalmente por eso. Teishi Otome Fairy Tail la puse de quinta porque sí siento que hizo mucho impacto y me hubiese gustado inclusive verla más elevada, pero es que la verdad que estuvo una temporada bien, bien cargada. De sexto, My Senpai Zenobien. De séptimo, Comic and Communicate. De octavo, la Ventana Tricorneada. De noveno, Pune Vanish from the Heroes Party. Y Jorge, mi décima serie de la temporada, porque yo hago un top 10. ¿Estás viendo qué es? Para que después no digan. La veo. Estoy muy dolido por la traición que yo mismo ejercí contra Heike, que no, no pude hacer más, pero bueno. Amistad es amigo aquí. Solamente digo que se acuerden quién pone dinero sobre la mesa al llegar las fichas. Nuestra pero que dice el pueblo sabio, ¿eh? Nuestra querida audiencia, yo creo que algo pasó aquí, hay una desconexión. ¿Cómo es que con un 46% de acuerdo nuestra audiencia dice que la sexto anime de la temporada es Tact Opus? Para mí fue lo peor. ¿Les gustó el diseño? Supongo, pero con tanta joya. Bueno. Conexión. O sea, pusieron Blue Period hasta el 13º lugar. No, y aquí voy exactamente. Madre Blue Period está de 13º. Aquí hay una desconexión. Tenemos que hacer un trabajo educativo, amigos. Pero fíjate lo bonito que fueron los primeros dos lugares. Hubo esa coincidencia maravillosa. Y voy con esto que espero que lo escuche porque a mí me dejó sorprendidísimo. Gambare Doki-chan por encima de Aquatop. Bueno, es una gran obra también. Criterio. El detalle de los diseños. Pues sí. En Gambare Doki-chan y como que la animación de las medias no es cualquier cosa. Yo creo que si nos vamos a un anime al top de mejores medias en la temporada, yo creo que Gambare Doki-chan sí tiene potencial para estar en el top 3. Sí, de mejores medias en la temporada. De los mejores lunares también. Uy, no. Por supuesto. Pero creo que sí hicimos algo bien, porque nuestra audiencia... Esto va a sonar como a poco consuelo, pero honestamente lo voy a decir así. Heike Monogatari no es un anime para todo el mundo. Es un anime complicado y que honestamente no se preocupa mucho por ser popular. De hecho, es más complicado de lo que debería ser, honestamente. Es de esas animaciones que van a trascender como animación, como película de arte o cine de arte, así, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Como de culto, digamos. De culto, ajá. No creo que de culto porque, bueno, no sé. Pues, no, es por decirlo de alguna forma. Ajá. Pero de arte, imagino que alguien lo va a, que dentro de 4 años lo vamos a decir, la gente va a decir, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Pero nuestra audiencia la colocó de octavo. ¿Por qué me parece eso comendable? Porque vuelvo y repito, si vayan a cualquier lista donde votaron 5.000, 10.000, 15.000 personas a los mejores animes de la temporada, ni figura. Y está de octava. Entonces, y es que es una obra muy bonita. Hicimos un buen trabajo. Y solamente para el mejor anime voy a abrir las votaciones de nuestra audiencia para que veas quiénes acompañaron, porque tampoco fue tanta gente. Que nos estaban haciendo la pregunta. Eso es para los morbositos que se quedaron hasta el final. Los miles de millones. Bastante gentecita. Ah, pues fue más de los que yo esperaba. No, sí votó bastante gentecita. Le agradecemos a todos de verdad que se hayan tomado la molestia. Félix, Mixter Max, Star Slayer, Mario, Miko, Spider Games, a Lucas Arthur, Hunter. Votaron 8 personas. Muchísimas gracias por su ranking. Domo arigato. Aprovechando que se encuentra aquí, vamos a ver el top de nuestro querido Félix Farsar, a ver cómo coincidió con el top final. Les agradecemos, pero los quemamos también. Ese servicio. Hay ideas, ese servicio. Aquí todos caemos. Todos nos quemamos, amigos. Para Félix, el anime de la temporada fue Heike Monogatari, seguido de Osama Ranking, y de tercero, Taisho Tome Fairy Tail. Muy buenos primeros 3 lugares. Muy buenos primeros lugares que coinciden con nuestro segundo, tercero y cuarto. Pero Félix colocó de cuarto a Mushoku Tensei. Y ahí no, ahí Félix, muy poca gente te acompañó, con la excepción de Mario, que colocó de noveno a Mushoku Tensei, y me da la impresión de que Mario no la ha visto. Raro eso. Creo que no la vio. Okay. Entonces, Mario, intervention. Hay que hacer que veas mucho cutense. Sí, funcionan esas intervenciones. Digo, funcionó conmigo. Quiero agradecer a Félix por dejar a Miko Chan, que es para el ciego es la luz, Tanaita. La verdad. Gracias, Félix. Y no solo, sino que Jorge la colocó de décima. Ya sé. O sea, yo le fallé a Miko todo el tiempo. No me la merezco como waifu. No me merezco esos hermosos ojos amarillos asustados. Pero le agradezco a Rafa por su posición y le agradezco a Félix acá. Pero aquí voy ahora. Mira las tacitas de octavas para Félix y sextas para ti. Y entonces, es un número muy cercano, Se ve congruencia ahí. Con esas calificaciones de las tacitas demuestran congruencia y eso es aplaudirse. Ahora, Félix, ¿por qué Maisepain esa noche fue para ti la 14ª? Está bien, si y la no estamos solo juzgando eso, por... Sino que quiero que Félix hable con Nat y le explique por qué el mejor anime de la temporada para Nat fue el peor para Félix. El peor por debajo de Gambare Dokichan y por debajo de Tact Opus. Gambare Dokichan no tiene la culpa de esto. Es que solo para almas, no sé. Para los que quisimos ser artistas alguna vez, yo creo, y así. Esto, de nuevo, fue una temporada muy, muy difícil, así que hacer estas votaciones no debe haber sido fácil para absolutamente más nadie. Y deja tú difíciles, ¿eh? Porque no era un par de shows buenos. Eran muchos episodios de mucha calidad, uh-huh, y muchos de calidad alta. O sea, no todos eran top, pero los que no estaban así bajaban un poquitito. O sea, sí era complicado decir qué voy a ver, qué no voy a ver. Porque así como... Sí, o sea, así como hubo quien vio Mushoku Tensei, hubo quien no vio 86, hubo quien sí vio Blue Period, hubo quien no. O sea, sí es complicado darse la tarea de ver todo para al final sacar un ranking de tan buenas cosas. Yo creo que los que quedaron en último lugar también han de tener varios episodios buenos, pero es complicado darles a todos un premio. Eso, por ejemplo, ver de Aquatone, por ejemplo, abajo en ciertas medidas, pues uno dice, ¿cómo que llegó ahí? Pero pues en cada cabeza es un criterio. No, porque es tu criterio de lo que se quedó contigo. Claro, así. Es la historia que quedó para ti. No. Nuestro querido Spider Games colocó de primero a Mushoku Tensei, de segundo a Blue Period, de tercero a Samaranki, de cuarto a Heike Monogatari, de quinto a Gambare Dokichan. Wow. Ok. Vanish from the Hero Party de sexta, La Vampirita de séptima, Masenpai Shinoin de octavo, de noveno Teisho Tomi y de décimo Faraway Paladin. El peor anime de la temporada para nuestro querido Spider Games fue Komi. Pasa, supongo, a veces. Quiero agradecer tanto a Spider Games y a Star Slayer por Irina, así como le agradecí a Félix por subir a Miko. Hay que agradecer por las waifus y vale mucho la pena para Star Slayer y para Spider Games agradecerles por Irina. Luminesque. Pues sí. Dice Félix que si hubiese visto 86 y Gambare hubiese visto todo. Pues sí. Brutal, Félix, brutal. Yo, pues no, ya vieron que tuve muchos drops. Pero fíjate que me voy, creo que contento con lo que fue el top 5 general. Digo, un lugar arriba, un lugar abajo, pero creo que si nos vamos de nuevo al top 5, ¿cómo quedó? Sí, no tengo más que el senpai, ¿verdad? El senpai es lo que digo así de, caray, ¿cómo llegó tan alto? Pero ver que esté, por ejemplo, Heike, que esté Usama. Ahí te digo, My Senpai Sanoi fue de las series que fueron Slice of Life, inclusive sí, más sólida que Komi, en el sentido de que siempre mantuvo una buena nota y siempre alegra, o sea, a mí siempre me alegró verla. Komi tuvo altos y bajos, aunque ya al final, sobre todo la segunda mitad estuvo muy muy buena, en un crescendo, pero My Senpai Sanoi creo que nunca bajó de calidad. Entonces por eso creía que está allí, pero sí me sorprendió sobre todo también que estuvo muy cerca de Heike Monogatari, porque de verdad que hubo joyas. Blue Period fue una joya, Teisho Tome fue una joya. Estuvo complicado esta temporada. De hecho, el año pasado sí. Estuvo complicado. Por ejemplo, la de Heike, yo es un pendiente que tengo, o sea, porque pues todos ustedes la recomiendan mucho y otras personas que respeto mucho en su opinión del anime, la han recomendado mucho, pero pues me puse al corriente con Mushoku. Es que Mushoku la verdad me atrapó. O sea, la empecé de cero y la alcancé. Pues tengo Heike, también quiero ver 86, o sea, quiero ver Attack of Titan. Muchas cosas que ya no vi y pues hay mucha tarea que hacer, ¿verdad? Pero la verdad es que lo poco que vi de Heike me gustó mucho. Ahora pero todo me deja, la quería aventar. Y todo deja el espacio para que si se hace la votación de lo mejor del año, o sea, que la que sería como en julio, que se cumpliría el año que empezamos el programa... Esa va a estar buena también, va a estar agresivón también. Esa... ¿Quieres hacer una en julio de...? ¿O cuándo cumplimos el año? El año lo cumplimos en julio, pero yo pensaba hacerla el 2022 en diciembre, el año en enero de 2023. Ah, pues venga también, o sea, si ya contando dos temporadas. Pues que a mí me gusta hacer desmadre, a mí me gusta ver caos, entonces... Bernardo quiere dejar fuera tu Your Eternity. Sí, es lo que estoy viendo, que no quiere mencionar a tu Your Eternity pues sí, en las votaciones. Sí. Porque me hubiera gustado hacer como que la comparativa con todo para ver, ya metiendo a tu Your Eternity, ya metiendo a... Que son cosas complicadas, o Taxi, claro, por ejemplo. Hot Taxi, que fue una chulada. El de las chicas, las chicas que entraban de actrices, que querían ser actrices. Se me olvidó también. Ay, no, Dios mío. No, ese muy bueno, se me olvidó el nombre. Sí. El de estas chicas, por ejemplo, o sea, hubo muchas. 86, por ejemplo, metieron las votaciones 86 también. 86, el primer curve, que es, de hecho, si notan algo, 86 no está acá, pero es que 86 no ha terminado. Ajá, entonces, o sea, como que sí da para ver, bueno, qué hubiera pasado ya teniendo todas esas. Obviamente quitando todas las que ya quedaron en lugares más bajos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, como dice Félix, To Your Eternity, Kageki Shoujo. Esa es la que dice Félix. Esa está muy buena también, me gustó mucho. Yo por eso mucho. tenía que pensarlo, pero si me piden en este momento año calendario y sin que me quede nada por dentro, To Your Eternity fue muy buena, Kageki Shoujo fue muy buena, Odd Taxi fue muy buena. Pero ninguna es Mushoku. Pero ninguna es Mushoku Tensei. Yo creo que sería Mushoku Tensei, 86 y Vivi Fluoride Ice Song. Esas tres son mis favoritas del año. Vivi Fluoride no me parece que se cayó. A mí me encantó esa. Pero sí la pondría en el top 5. De hecho, pondría de quinta a Vivi y tercero y cuarto no sé en qué orden. Probablemente tercero Taxi y cuarto To Your Eternity. Oh, es que un Taxi también fue buenísimo. No, qué difícil. No. 86 pasó muy por debajo de la mesa porque, bueno, se estuvo muy fracturado, pero ese primer curve de 86, de verdad, cuando lo vean, los va a atrapar. De hecho, recuerden que lo que yo les recomendé fue Mushoku Tensei y 86. 86 sí merece estar en el top 5 del año, sin duda. Pero bueno, ya será para la otra votación, a ver qué tal. Nos dice Félix que viene Vanitas. De hecho, creo que lo que va a pasar en invierno, que nos vamos a dar cuenta, es, ahora sí, de verdad sí creo que esta va a ser la temporada en que va a ser una temporada normal. Porque el 2020, yo creo que el 2021 fue muy anormal porque el 2020 fue muy chafa. Fue muy chafa por todo el tema del COVID. Entonces hubo mucha escasez y entonces muchas cosas que se deberían haber visto en el 2020 se vieron en el 2021, se acumuló todo y tuvimos, que estuvo muy bien, pero sí fue agotador, mucho, mucho cúmulo de series muy buenas y difícil de dropear. Ya creo que estamos volviendo a cierta normalidad en la que, literal, estoy viendo series primeros capítulos y de la lista como de 30 de esta temporada, que además son 30, no 40 y pico como pasó en otoño. Yo fácil puedo decir que hay como unas 5 o 6 que definitivamente no voy a ver. Y apenas ha pasado un capítulo. Entonces creo que sí vamos a ver una gran diferencia en cuanto a nuestros schedules y en cuanto a calidad. Y a lo que vamos a estar viendo, o sea que vamos a ver qué tal se da sobre todo nuestro mid-season cuando digamos qué es lo que no vamos a estar viendo y qué no, pero creo que sí vamos a entrar ya en territorio un poquito más normal. Ay, qué bueno. Bastante raro. Y dice Félix que aquí nadie va a olvidar Remake of Life, pues. No, está en mi top 2. Es que te digo, obviamente. Hay muchos que sí estaría interesante esa votación de todo 2021 año natural. Porque sí quedan muchas cosas, es como que, ay Dios, está bueno, o sea, no sé, creo que estaría interesante también, pero vamos viendo cómo se dan las cosas, porque ahorita ya tenemos casi semana completa de episodios que se acaban de estrenar, y así como hay cosas bien malotas, hay una que otra que sí están interesantes, la verdad, como la chica cosplayer. La chica cosplayer estuvo muy bonita. La chica cosplayer va a arrasar. Ah, ¿cómo dijiste ahorita que era la meta waifu? Que era la meta waifu. De hecho, se va a quedar la meta waifu. Le vamos a dar ese término a Jorge porque está genial. El show de la meta waifu. Porque se va a llevar waifu. Todo en la siguiente temporada. Se va a llevar ending porque está bien bonito. Se va a llevar waifu. No sé opening porque la verdad es que los openings están pesados, pero esos dos ya los tiene asegurados. No, te diría que no, también el opening puede ser, o sea, a mí me gustó mucho el Attack on Titan, pero me encanta el heavy metal, pero hay mucha gente que ni lo soporta, o sea, probablemente. Es que está el Attack on Titan, está el de Distrito Rojo, tiene competencia ahí, la verdad, en opening. El segundo Kurdo Sama Ranking, el opening. El opening está brutal, está bellísimo. Pues mira, no sé qué premio se va a llevar ella al final, pero esto ya se lo ganó. Y es lo más importante, es el mejor premio que se puede ganar. Totalmente. My Dress of Darling, véanla, ¿cómo se llama? Y además es una waifu que es nerda, se enorgullece de ser nerda y está pendiente del antisocial que no habla con nadie, que es medio psicópata. Es friki. Sí, pero es un friki de que está que le perdona toda la friqueza. O sea, está hecha para enamorar a ñoños, así que... ¿Qué? No, no. Es una trapañoño. No, no digas eso. Jamás. No, es un fanservice de Kawarra, o sea... No, es coincidencia. Dice que el uniforme marinero puede pelearle. Y el uniforme está chido esa serie. Está muy lindo por lo que es. Ajá. Pero es que el fanservice de, de la Meta Waifu. Está pero qué bonita animación le están metiendo al uniforme de marinero. Y recuerda que se lo había dicho cuando el tráiler. Sí. Ese fue el primer capítulo, eso sí, ojo. Porque el primer capítulo. Les dan $100,000 de presupuesto y se gastan 99,000 en el primer capítulo. Y ya después están literal con los crayones y la hija del director de animación haciendo así. Mi vampirita. Exactamente. Pero qué bonito primer capítulo. Eso sí, o sea, no, si es un gancho, yo caí directamente. O sea, calidad de animación película. A Kevin Sailor's Uniform, uno de los. De hecho, muy bueno el de My Dress of Darling, pero yo creo que primer capítulo, que pudiéramos hacer esa categoría, mejor primer capítulo. A Kevin Sailor's Uniform hasta ahora. Inclusive mejor que el de Attack on Titan, que yo a Attack on Titan le tengo unas cuantas críticas duras, pero qué buen primer capítulo. La verdad es que, por ejemplo, después de ver Kimetsu, yo dije, no hay manera en que Attack on Titan esté a este nivel, sí, y lo estuvo. Y lo hicieron. Mejoraron la animación de los titanes, o sea, ya no parece PlayStation 3, pero ya no es PlayStation 2. Oye, pero pobre Mappa. Sí lo están mejorando, pero ¿a qué precio? ¿Qué les va a pasar después? Me preocupa su integridad física. Si quieren leer el manga, léalo, pero vamos a darlo hasta ahí. Esa es una discusión que vamos a tener, que vamos a tener un programa como una hora nada más hablando de esta contacto. Ahí invitamos a Axel para que nos peleemos. Pero yo creo que entonces la noche salió bien, ¿no? Tuvimos al ganador, ¿sí?, que creo que la mayoría queríamos. Sí, sí. Comprobamos que Sakurai y Shota cargan con My Senpai, todo el senpai. Me hizo muy feliz ver eso, la verdad. La vampirita no quedó tan mal parada. Las tacitas y las curadores sí. Pero yo lo intenté, queda claro. Eras tú contra el mundo. El mundo salvó a Miko de mis terribles decisiones y yo se los agradezco mucho. Jorge, ¿ya viste Q, el primer capítulo? No. El del juego, es que Jorge, como ya sabe que son juegos, no quiere volver a sufrir ese... Sí, no, nunca más. Después de de lo que me lastimó Tag Top y Puraore, que yo sí quería el anime, de ver cómo llegaban al campeonato en Canadá, pero y les bailaban en Canadá. Tu celular aprendiendo japonés. Japonés y a controlar un equipo, ¿no? Está muy cañón. No sé. Me dice feliz gracias, muchas gracias por una temporada tan nueva, maravillosa, pues gracias a los animadores japoneses y demás, pero gracias a ti por acompañarnos, Félix. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, por instruir a este neófito. Pues bueno, se hace lo que se puede, Félix, muchísimas gracias. Oye, pero si vio más anime que todos juntos. Sí, totalmente. Y leyó más cómics y quién sabe, o sea... Resolviendo, vean The Hake Story, pues sí. Ah, sí. La voy a terminar. Mi plan para invierno es que nada más voy a ver 6 animes para poder terminar 86, Heike, ver Violet Evergarden. Uy, y, chulada. Me recomendaron en Twitter Zombieland Saga. Zombieland Saga es el mejor anime de idols que existe. Y eso te lo digo desde ahorita, está, sí, está buenísimo. Muerta. Entonces, pues hay mucho que ver, por eso esta vez solo voy a ir por 6, pero me actualizaré en todo lo que de. Coincido con las dos primeras que dices, y Zombieland no soy el mercado. No, está buenísimo. Zombieland precisamente es una de construcción, una sátira de los programas de idols. La primera escena es que va saliendo una niñita bien contentita y se le deja caer Trok-kun, o sea... Sí, y empieza una música acá. Y empieza a cantar, no mames. Fregón. Eso está muy fregón, pero ya no sigue eso y... Oh. Yo creo que lo mejor de esa serie es el protagonista masculino, el manager. Ese compita como actor de doblaje, que lo que se avienta de trabajo es una chulada, y yo creo que por él vale la pena, pero ya habrá tiempo para ver eso. Y los subtítulos de Latinoamérica de Crunchyroll, de verdad que se rifaron ahí con eso. Entre eso y lo que hicieron con la arañita, que traducir ese humor y tropicalizarlo, lo hicieron muy bien. Entonces también se los recomiendo, pues si lo pueden ver en Crunchyroll antes de que el Evil Twin de Funimation lo absorba y nos quede con nuestras traducciones tipo Google Translate. Pero bueno, muy bien, amigos, entonces con eso terminamos 2 horas de programa, pero es que nuestro programa, nuestras votaciones. Muchísimas gracias a quienes participaron y nos acompañaron. Nos dice Rodrigo Díaz que muchas gracias por el programa y que espera ser más activo en las siguientes votaciones. Así lo esperamos, Rodrigo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias. Dice Javier, gracias por tener un esfuerzo y, como dice Félix, por instruir a los neófitos. pues amigo, más que instruir es que nos acompañe, porque este es el programa de los autores. Es un viaje que hacemos juntos. Así es, así es. Digo, yo, por ejemplo, no veía esta cantidad de anime, así que yo estoy haciendo este viaje junto a nuestra audiencia. Oye, es bien raro, yo desde que entré, bueno, desde que empecé el programa, veo menos anime. Por alguna razón veo menos, no sé por qué. Está bien, porque los estamos llevando al punto medio en que vean calidad. Y que puedan discernir. Vamos a empezar a dropear sin excusa esta temporada. Sin tentarnos el corazón. Ya van a ver que se va a poder. Y pues no. Pues de entrada el harem. El harem yo ya lo dropeé. ¿Pero por qué dropeas la mejor serie del año? Censura. No, no. Porque tiene censura y yo quiero... Pero no. Es el mejor anime del año. Ahorita hablamos, eso se resuelve. Eso es fácil de resolver. Sí se puede resolver sin censura. De manera legal. Ah... Lo puedes resolver de manera legal, ya te puedo decir cómo también. Ok. Muy bien, Nat. Anuncios parroquiales y despedida, por favor. No, pues se acabó el 2021. Muchas gracias por estar con nosotros estos 6 meses. Pues vamos a ver si nos aguantan otros 6. Vámonos de 6 en 6. Y pues a mí me pueden seguir en Twitter con @-lopezanat. Igual le tengo en mi Instagram otaku, @-lopezanat. Y pues nos vemos la semana que viene con... Ya vamos a empezar a platicar de las primeras series de esta temporada. Sí, señor. Don Jorge. Que ya terminamos hablándoles un poco de Attack on Titan y de Kimetsu, porque son como los blockbusters y no podíamos dejarlo pasar, pero sí estaremos hablando un poco más de tal vez la cosplayer, tal vez la marinerita, tal vez las pescadoras, tal vez las policías, que es todo lo que llevo hasta ahora, pero me faltan las niñas al frente de guerra, que espero darle... Y con eso se cumplen mis 6 animes de la temporada. Entonces, pues, vamos a estar hablando de ello la siguiente semana. Síganos, sigan, ya saben, los programas de miércoles, en donde aunque no esté, pues se les quiere un montón y están hablando de Boba Fett. Sí, señor. Y los otros que ya les dirá Bernardo. Nos vemos en una semana. Sí, que menos mal que tenemos el banner porque siempre me equivoco. No, pues, Rafa. Más que nada agradecerles a quienes estuvieron por acá, a todos los que votaron, qué buena onda que se tomaran el tiempo de las votaciones y de checarlas a conciencia y darnos opiniones sinceras, eso siempre se agradece. Invitarlos a que se den la oportunidad de algunos animes que estaban por ahí que no han visto quizás, como el caso de 86, o que puedan ver Blue Period, por ejemplo, quienes no han tenido el tiempo, que se den una oportunidad, que nos sigan acompañando este 2022, y por último, pues que nos sigan aquí en las redes, no, ya salió Félix por ahí. En las redes ahí, en Twitter y en Instagram, @rafaelus33. Y pues agradecer más que nada que nos vean. No, pues gracias a ti. De hecho, hago mención especial a Rafa porque él está aquí con nosotros a pesar de que se encuentra un poquito enfermillo, pero dijo que quería estar para pelear. Esto fue una foto que nos pasó privada, Rafa, no la voy a mostrar, pero sí se la voy a comentar, que me parece muy gracioso que parte de su tratamiento es una caja de Oreos. El COVID actúa de maneras misteriosas. Es el mejor tratamiento. A mí me dijeron. La joria que lo deshidrata y el suero puede hidratarse. Está ahí. De hecho, si la tienes, estaría gracioso que la mostraras, porque realmente es una buena foto. Sí. No, no hay problema. Es mi tratamiento de ahorita para esta semana con COVID. Para poder describir qué es lo que estoy tomando ahorita, para que la gente sepa y no hagan lo que yo. Pero que lo vean, porque prácticamente lo que estoy haciendo es hidratarme mucho, comer bien y mucho reposo, solo que me quería dar un gustito y compré una caja de Oreo para mezclarla con mis pastillas. Hago las conversiones, sí, exactamente, tipo de drogarse bien. Sí, es que oye, si tumba feo, vacúnense por favor, yo sé que no es programa de salud ni nada, pero vacúnense. Ahí viene la medicina de Don Rafa, varios electrolitos, unas Oreo y Febrax. Febrax, paracetamol. Como debe ser. Sí. Debe ser sano, pero a la vez divertido. Entonces me tomo mi electrolit, me hidrato, me como un paquete entero de Oreo y me pongo a ver anime. A ver cómo amanezco mañana. Sí, amigo. Cuídense, por favor. Está cabrón el COVID. Cuídense mucho porque sí está cabrón, sí hay muchísima gente contagiada, entonces... Lo de la invitación al cine y demás, pues sí, tómenlo con calma. Yo sí, de hecho, medio me arrepiento de esa ida al cine y creo que voy a quedarme en casita encerrado porque la cantidad de contagios que he visto me tiene harto preocupado. Entonces, cuídense muchísimo, tomen las medidas. Me trajeron caldito de pollo ahorita, de que ya andaba muy fregado yo. Pero como no todos tienen esa capacidad de conseguir que lo consientan, como Rafa, entonces cuídense bastante porque sí está complicada la cosa. Acá, mijo. Muy bien, les comento sobre los programas de La Covacha. Tenemos La Covacha Anime, tal como nos escuchan todos los lunes, martes de Noticias, miércoles de La Covacha Habla de Boba Fett a las 5 de la tarde, jueves La Covacha en vivo, que va a ser quincenal. Y hay un programa nuevo que está cocinándose por allí, creo que sobre Cobra Kai, debería ser lo próximo, pero no estoy seguro. Los viernes los cómics de la semana a las 9:30, 9:30 era antes de las 8. Yo con Francisco Espinosa, Valentín y Don Axel. Los sábados vuelve Covacheando, y no solo vuelve Covacheando, sino que además van a hablar de anime, porque ellos se quieren parecer a nosotros, son demasiado tiernos. Qué cuchis, qué lindos los viejitos. Dejen de robarnos con los temas. ¿De qué van a hablar? De los Gokus. Y el siguiente programa va a ser de FIFA, para que vayan ahí balanceando. Ah, ese sí puedo ir yo, no sé si. Pues habla con. Deberías tener un experto en esa mesa, Alejandro. Tienes a Rafa que está ofreciéndose. Siempre se disfruta mucho con los chicos. Y con eso realmente convertirían la mesa en la más sexy de La Covacha. Sí. Mira, yo me la paso de la escuchando. Ellas, no. Escuchando cuando el programa de los sábados también me la paso de botana, que dicen cada cosa que es como que, ay, güey, ¿cómo se les ocurre cada...? El fan número uno de Rafa acaba de aparecer, el señor Jaciel. No sé. Un saludo a Rafael, que se mejore, muchas gracias. Ah, gracias, gracias. Rodrigo Díaz Paz le manda el kit de supervivencia a COVID. No sé, se despide de nosotros Jorge Arturo. Y te desean que te mejores tanto Félix como muchas gracias. Javier Saurio. Ah, gracias, José, gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, amigos, a ver, me quedé. Se estrena este jueves Peacemaker en HBO Max. Va a haber covacharla de Peacemaker. Lo que creo que aún no está definido del todo es el horario. Entonces, pendiente ya las redes covachas, porque vamos a tener dos covacharlas en simultáneo, que no pasaba desde Invincible. Entonces, van a tener sus charlas semanales con estas dos series ñoñas que están saliendo en simultáneo. Así que acompáñenos para que las comentemos allí en conjunto. Nuevamente muchísimas gracias, tal como le dije a todos, vamos a estar publicando las votaciones al final. Empezamos ya con Forma en Invierno la semana que viene, aún no sabemos bien de qué vamos a estar hablando, pero estén allí pendientes y se los vamos comentando, y ya creo que eso es todo. Creo que sí, y si consigo el outro, pues bueno, amigo, me voy despidiendo, bájale volumen a sus audífonos, aquí va el outro, cuídense mucho.